Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos en un programa más de sesiones de rock and roll. ¿Qué número llevamos, Susana? 62. 62, número 62. Que el día de hoy está dedicado a la memoria de Panchito, un buen amigo que anduvo en el rol, vocalista y fundador del grupo Rock Mex. Pero poquito antes, quiero hacer un comentario respecto al brother Cristos, que se encuentra grave, enfermo, en la ciudad de... ¿De qué parte de Guanajuato, Susana? No recuerdo la ciudad. León. Sí, está en el estado de Guanajuato, no en el DF. Y recibimos una llamada de Katana que se encuentra enfermo. Y ojalá se aliviane. Y un saludo con mucho cariño y afecto a nuestro compa Cristo, es un rolero muy bueno que nos agrada bastante. Y bueno, pues vamos a la materia. Me tomé la libertad con mucho gusto y mucho cariño invitar a nuestro amigo El Chore, que... ¿Cómo te llamas, Chore? Eliseo Gómez Ruiz. Eliseo Gómez Ruiz, al hermano y cuate de Panchito, Quique Candela, conocido como Quique Cuculcán, y una jovencita que es la hija de Panchito, Lorena Candela. Yo tengo un recuerdo muy agradable respecto a cuando nació Lorena, porque Panchito cantó en Tonalá, tocó en Tonalá, algo así. Y iba un amigo, Miguel Bejarano, y fuimos a la tocada, y ya después se regresó Panchito con nosotros en el vehículo de Bejarano, y nos comentó que ya tenía una niña que tenía días de haber nacido. Recuerdo muy contento Panchito de su niña y ser papá. Y pues están tres personas muy importantes, así lo considero, dentro de la vida de Panchito. Voy a comenzar con las damas. Lorena, bienvenida al programa. Muchas y, gracias. Y cuéntame, ¿qué recuerdos tienes de tu papá desde aquella infancia? Pues siempre fue un papá al pendiente de nosotros. Nos contaba todas sus tocadas, a dónde iba, los lugares que recorría. Si salía un edificio en la tele, nos decía, ahí yo estuve. Y pues, desafortunadamente no tuve la oportunidad de poder ir a sus tocadas, pero siempre pues en los videos salía. Y como papá, porque mira, Panchito yo lo recuerdo muy alegre, juguetón y vago. Sí. Así era, sí, ¿no? Así era como papá. Como papá también. Le gustaba mucho pues payasear con nosotros. Pues ¿Cuántos hermanos son? Tres. Somos tres, yo soy la mayor. De ahí sigue uno de 23, 24 años y sigue otro. ¿Cuáles son los nombres de tus hermanos? Es Eduardo Candelas y Jonathan Candelas. Bien. ¿Y convivías con tu padre mucho? Claro, mucho. Toda mi vida estuve con él. ¿Qué fue lo que pasó cuando tú entendiste ya el concepto de rockero, que tu papá era rockero, que le daba por el rock and roll? Pues él me enseñó el concepto, el del rock nacional mexicano. ¡Órale! No el rock de Caifanes, de ese tipo de rock, no. Él me enseñó Charly Montana, me enseñó los Duk Duks, me enseñó a Dani Compañía, todo ese tipo de rock. El sí, Tri, que es muy importante tri, también. Kenny también me lo enseñó él. Entonces, desde ahí yo también me enfoqué mucho y me gusta mucho también esa música. Yo no soy de banda, yo no soy de corrido. Perfecto, no me gusta. Perfecto. Y en ese sentido, obviamente lo llegaste algún día a oír cantar. Sí, gracias a mi tío, porque me enseñaba videos. Él, por él, una vez lo vi en un video. Una vez llegué a su casa y me dijo, mira, te voy a enseñar un video de tu papá. Y estaba ahí, hasta lo desconocí. Dije, sí, papá. Que se soltaba el pelo y dije, ahora. Bien prendido. Se quitaba la camisa. Valiéndole madre. Así era. Así era. Y dije, ay, guau, es mi papá. Ya después, en las tocadas ya de los últimos, de las últimas tocadas que tuvo, ya fue como un poquito más tranquilo, pero se prendía con la música y hacía que la gente se prendiera. ¿Qué edad tenías, mejor dicho, cuando empezaste a tener ese concepto así de saber que tu papá andaba rockeando y todo ese rollo? Pues ya como a los 10 años, ya más o menos, como 10, 11, sí. La pareja de él, mi mamá, me platicaba también. Ah, de órale. Que anduvo en puesto en tocadas, uh-huh. En kermés, en en grupos. De ahí me enseñó Toncho Pilatos, todos ellos, la música. Incluso mi hijo también. Es escuchar Toncho Pilatos, le gusta mucho la canción de María Juana. Órale. Mucho. Ahora, otra persona de las que tenemos aquí es un amigo que yo conozco desde hace mucho y muy amigo de Panchito, por el cual por eso lo invité, que es nuestro amigo El Chore, de ahí del barrio de Panchito. Sí. ¿Desde qué edad lo conoces? Así relativamente. Unos 11 años tenía yo cuando lo conocí. Estaban morros. Uh-huh. ¿Y qué cotorreabas con él? Platícame de esa amistad con él. Pues íbamos a las tocadas, jugábamos canicas, andábamos cuidando carros ahí, un lado con Lalo y toda la cosa. Robándonos los refrescos. No, ahí en la esquina, ahí con él. No, allá, ¿cómo se llamaba? El cocio, ¿cómo le decían al camarada? Sí, los virotes y los refrescos, jugando pelota y toda la cosa. Porque era vago, morro. Como le digo a Lorena, era sí, vago. Sí, era muy vago. Era, sí. Muy, era cabrón. No, toda de grande, toda de grande era carijillo. Sí. ¿Y qué cotorreaban? Aparte de eso, ¿iban a la escuela juntos? No, convivíamos pues en las tardeadas ahí en el barrio. Nos gustaba juntarnos allí. Iba mucho yo a su casa y afuera estábamos en la esquina. ¿Qué más me puedes decir de Panchito? Pues que era buen amigo, siempre. Y nos creamos como hermanos toda la banda y... Sí, había esa fraternidad, sí, ¿verdad? Sí, no, claro. Sí. Sí, tanto dormir en la casa de nosotros, como a mí me tocó estar en la casa del Chore, sí, o sea, como carnales. Que, éramos, sí, éramos chido. Bastante. Y la otra persona es Quique Cuculcán, hermano de Panchito y cuate, ¿no, Quique? Son de la misma edad, nacieron el mismo día, ¿eso es correcto? Pues es algo que con lo que crecimos, una creencia con la que crecimos. Finalmente nos damos cuenta pues que solo pues éramos hermanos, no cuates precisamente. ¿Y quién era más grande? Él. Ah, él sí, era más grande que sí. Tú. Ajá. Órale. Ligeramente un año. Sí. Ya. Y pues, pero tú sabes, ya de una larga historia que las familias de antes por un motivo u otro, pues, no sé, se transgiversaba todo el asunto. Finalmente, hasta pasando los años, te das cuenta que no era como te lo habían dicho. Y pues bueno. ¿Iban a la escuela juntos, sí, tú y Panchito? Sí, ¿a cuál escuela iban? Ahí a la escuela de los Pinitos, comúnmente llamada. Enseguida al mercado. Einstein, Simón. ¿Su barrio era Los Mártires, es correcto? 8-2. No. Mira, era 8-2. La 8-2. Ya quisieras que ni la 80. Más bien andábamos en varios. En el 80. En varios. Sí, porque en Mártires, Jombi estaba, haz de cuenta, allá tres cuadras más abajo. Donde vivía el Pixi. Exactamente, ahí ya era Mártires. Ah, órale. Entonces acá estaba el barrio de la 8-2, ahí con el Miguelillo Chore, sí, ¿te acuerdas? Enfrente de la selva. Ahí, y nosotros en sí, que era todo nuestro barrio, pero en sí nosotros éramos andábamos de la 80. En varios barrios. Simón. Sino que yo me juntaba ahora aquí, ahora allá, en varios barrios. Pero en sí éramos... Éramos mi carnal de allí, y yo, de la 80. Del 80, yo era entre 80 y 82, enfrente de la selva, Balneario de la Selva. Y es que quieras o no, John, un tan solo media cuadra. Ya cambiaba de barrio. Era un de banda. Un grupo de cabrones que estaban por allá, y nosotros éramos otros, Mártires eran otros. Eran otros. Y así. ¿No había broncas entre ustedes? Sí, ¿sí había? De vez en cuando. Más broncas entre nosotros, no. No. Pero más bronquitas allá, pues donde yo me juntaba, sí. Pues, ¿dónde te juntabas vida, tú, Chore? En la 8-2. Que era a la vuelta, enfrente del... ¿De la selva? Del Telcel. La selva que mencionan ellos es un legendario balneario de, sí, de ahí, muy cerquitas, que sí. Ahí hubo hasta tocadas de rock. Yo me sí, acuerdo que claro, tocó el árbol. El árbol. ¿Quién Pedro más tocó ahí? Pedro Lasquín. Órale. Simón, La Sole. Aunque de cumbieros, La Sole cuando... Iba empezando. ¿A poco? Sí, ya tenía rato, Choré. Sí, sí, pero digo, pero no era su rollo el rock, pues. Era algo era, más. Era, ¿sabes qué? Era lo mismo que el hongo. Sí. Su grupo de, no sé, Arena o no sé cómo se llamaba, sí, esa más. Sí, sí. Que era cumbiero para las fiestas. Sí, grupo versátil, mejor ya, dicho. Ya. Y así era La Sole. Porque nosotros anduvimos siguiendo La Sole, mi carnal y yo, Chore. Sí, sí, y, recuerdo, ahí nos conocimos. Y ellos, La Sole, pues obviamente para agarrar una feria más, tocaban en las fiestas, sí. Sí. También el Espíritu de 3.14, era lo mismo. ¿Tus tíos sí, o los no. oías platicar de eso? A mi papá siempre. Era el que me platicaba de sus tocadas, de sus idas, de que visitaba pues ciudades. Sí, cierto, salió el Panchito de sí. la ciudad, es verdad. Ah, sí, cómo incluso no. Incluso me platicó de la revista de Conecte, que también ya, ay, cabrón. Sí, aquí estuvo tu padre. Y comunicación. Ya, yo le digo a Panchito, cabrón, nos dejaste de hablar como 3 meses porque saliste en la portada de la revista, cabrón. Bien punk, ¿verdad? Bien punk, tu padre. Le gustó el rollo punk a tu papá, sí, si recuerdo. Traía el Mohawk. Sí, no. Y aparte, pues otra cosa también que tenía pues, muy en común. Le gustó de ahí para acá cuando empezaron a venir, ahí al Venecia, un grupo de punroqueros, no me acuerdo. Sí, ¿no, sí, no era Why Not? Bueno, no, era, Why Not él fue nombrado uno. Mucho, sí, Why Not. Que otro, yo, era, otro era los... No me acuerdo exactamente. Eran los de un grupo... No me viene el... Venía Kenny Los no, Eléctricos, sí, con ellos también, ellos. Pues eran de México. Yo me acuerdo que Beto Nájera así le prometió y le dijo a él, porque estaba ahí yo, te voy a traer un grupo chido, punk, cabrón, de Estados Unidos, y era el Why Not, sí, precisamente. ¿Te acuerdas que le preguntaste la vez anterior que venimos? Sí. Y en breve te dijo, Why sí, Not. No, Why Not. ¿Sí? Yo hasta le dije, un grupo te prometió, sí, Why Not. Y era el primer grupo punk, y luego pues venido de Estados Unidos, sí, con el concepto totalmente, ya tocaba la lira acá abajo, sí, la lima a la sí. cintura, las sí. botas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero que, así los conocí aquí, que a Panchito, las tocadas que rifaban en ese momento, ¿a cuáles ibas tú, Chore? Al Venecia, al Popular, al Arlequín, al Modelo. A veces se hacían ahí en el California, ahí en Mártires. Ándale, el California. Ahí en la Cuauhtémoc. Yo empecé a ir a las tardeadas desde allá abajo, en la Libertad, que las hacían. Amarraban ahí en el jardín un lacito. Sí, estaba la torre. Cuando empezó, todavía el hongo no andaba. 39, pues, el 3.14. El 3.14, el Evangel. ¿3.14? Sí, Simón. Platíquenme de eso. Era un grupito que se aventaba buenas rolas. Fusilitos. El Speedy era el guitarra de ese grupo. ¿Y de dónde eran, Quique? Ellos eran así como... ¿haz del 82, entre Esteban a la Torre y Pablo Valdés. ¿Cómo se llama? De donde no sé qué es. El mercado. Dan servicios funerarios. De por ahí eran. ¿Elijas? Elijas, de por ahí. Sí, una cuadra a un lado de Elijas, más o menos de ahí eran. El Speedy. ¿Y tú qué recuerdas de tu tío Quique de chiquita? Pues, de cuando nos llevaba al parque, tío. ¿Sí? De cuando nos los encontrábamos en el parque, más bien. Más otra vez le estaba diciendo a Quique. De... Y cada domingo salíamos con mi papá a algún lugar diferente. Nos llevaba al Agua Azul, nos llevaba al Parque de la Penal. ¡Órale! Nos llevaba al Parque de la Sol. Y siempre que nos llevaba al Parque de la Pena nos encontrábamos a mi tío Quique y a sus hijos. Y era de que no nos despegábamos de él porque pues sus hijos son como de nuestra edad. Sí. Y era de, si quieren subir al trampolín, súbanse. Y nos subíamos al trampolín, nos compraban nuestros chetos, nuestro churro, nuestras coquillas ahí. Siempre convivieron entonces entre sus primos, sus hijos de tu tío Quique y tú. Cuando había oportunidad, sí. Qué chido. Hay veces que ellos organizaban en su casa y yo a veces caía, ¿da? Uh-huh. A veces caía ahí a ver películas o a estar con mi tío un rato, cuando estaba más chiquita. Sí. ¿Y tú, Chore, le caías con la familia? Pues... Del Quique... Porque, pues sí, bueno, sí, conociste a sus jefes y todo, ¿no? Sí, a Don Pancho, Doña Chula. Don Pancho. Sí, es que era parte de la familia, ahí, Chore, ahí. Yo allí dormía a veces, o a veces iban a mi casa, o así. Nos quedábamos allá cuando se nos hacía tarde. Nos quedábamos allá. Mucha banda, el Gaby. Gaby. Varios vatos ahí le llegaban al cantón y ahí dormían. De repente, pues, ¿verdad? ¿Cómo es que coinciden ser vocalistas tú y el Panchito? Bueno. Se da. Sí. ¿Cómo se da? Porque, ¿sabes qué? De morros, nos juntábamos por acá, por entre Dionisio y Pedro Mariana, hay algo así, una privadita que había ahí. Y nosotros éramos fans de los grupos, digamos, como Ángeles Negros, Los Ángeles Negros, Los Struk, todos ellos, ¿ves? Sí. Entonces mi carnal agarraba la idea de cantar desde que estábamos chavalillos. Entonces, ya posteriormente, el que comenzó fui yo. Con eso de la cantada, porque el Toby, el compa nuestro. Claro. Ese me atoró por ahí en un camión y ya me dice, ¿qué? ¿Tú cantas? No, pues, como dijo Lorena, pues ni es más en el baño, yo creo. Nada más. No, vente, y en la chingada, ya empecé yo y empezó mi carnal. Pero para eso ya obviamente andábamos en el Venecia, andábamos en el Arlequín, todo eso, ¿no? Sí, sí. Y enseguidita de haber comenzado yo, comienza mi carnal, precisamente con Rock Mex, con Pemex, anterior a Rock Mex. Que quisieron ponerle Pemex y que les dijo Toncho que no, algo así nos dijo aquí, ¿verdad? Algo así. Que porque tenían cierto, podían darse ciertos problemas. Sí, por el nombre. Sí. ¿Quién formaba Rock Mex, Quique? Bueno, es que sabes que... El primero. El primero. Es que sabes porque que estuvo el Santana en el bajo, ¿no? El Santana. Cuando yo comencé a verlos, a darme cuenta qué onda, estaba el Santana. Era Santana ya el Gaby. No recuerdo hasta el baterista, dónde. El hijo de aquel señor que venía de Tijuana, Ricardo. Don Ramón. Y él era Ricardo. Entonces, no recuerdo cuándo fue cuando se integró el Gaby con mi carnal. Uh-huh. No recuerdo. Total que pasaron varias personas ahí por el por ese grupo, sí. Simón. Sí. El Santana, como lo acabas de mencionar. Luego estaba el Morocco, también entró el bajista. Morocco, ¿qué tocaba el Morocco? Bajo. Al salir el Santana, creo que entró el Morocco. El Morocco se fue a Estados Unidos, sí, ¿no? Sí. Y fíjense que un día yo vi que el Panchito descontó al Morocco. En la pura esquina, afuera de la senaduría de Susana, no sé qué bronca estarían. Y nunca imaginé, pinche Panchito, que le tira un patín y un putazo en la cara al cabrón. Chica, y no, pues digo, era Lago tu padre, ¿no? Mira, Panchito, aguanta, me vale, sí. Que chingue a su puta madre este sí, cabrón. No. Pues cuando estábamos morros nos peleábamos seguido, él y yo, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí, empezamos a pegar el tiro, me abrazaba y no, pues cuando me lo tumbaba, pues, que estaba más acá, yo bien flaquillo. No, pues se subía. Sí, ya estuvo delgado, que... Ya llegaba mi jefa. ¿No eras peleonera, Lorena, de morrilla? No, yo fíjese que fue bien tranquila hasta eso. Tranquila. Sí. ¿Tienes otro nombre? Galilea. ¿Que no te gustó? No, sí, ese más me gusta. Fue lo que me dijo tu papá. Y no, digo, ¿cómo sí. lo vas a poner, Panchito? Galilea. ¡Ay, qué bonito nombre! Lorena Galilea. Ah, eres Lorena Galilea. Sí. Sí, recuerdo. Tu papá estaba muy contento de que tenía su baby ya. Sí, recuerdo yo eso. Pero aparte era galán el cabrón. Ah, sí, todavía me decía que en las tocadas iban sus nalguitas a aventarle los calzones. hablaba, era muy ¿sí? abierto. Para mi hermano Alex, en paz descanse, que también se nos fue hace poco, un día me dijo, mira, gordo, estaba una morra chillando acá, acá con el romance, y estaba viendo una foto y nos enseñó la foto, era el Panchito. Así, ay, así, sí, y dije, órale. No, sí tenía, y como les digo, era vago el cabrón. Era No, es que pinche Panchillo, eso de la estatura no le impedía para nada ser agradable para el, estoy de acuerdo para contigo, el sexo opuesto, para algunas, como en todos, ¿no? Pero no le impedía para nada. Además, su carisma, su forma de ser y todo eso, se echaba a la gente a la bolsa. Yo me acuerdo que una vez estando en casa, llegó bien Rebeco el cabrón con su moto. Ah, sí. O sea, Panchito era bien conocido, inclusive una vez andando, chambeando con su lona y que hacía su jale. Simón. Los del vivero de ahí de Presa Laurel hasta me dijeron, no, ese compa fue guerrillero. O sea, hasta ese concepto, cabrón, de tan conocido, Simón, y popular que era el Panchito. Sí, ese que pinche Panchillo, fíjate que tenía, no sé si relación con varios de la famosa banda de los vikingos. También. Tenía cierta relación. Y ellos, no sé, de alguna manera tenían esa fama de guerrilla. Sí, sí, sí, fueron parte de eso. Entonces por eso tal vez sí relacionaron al Panchillo. Estoy de acuerdo. Porque, no, mi carnal se sabía sabía de varios compas de ahí, de los vikingos. Y luego otra cosa, era bien pata de perro. Sí. Iba a la casa, cabrón, y si aguantaba una hora era un chingo, ya se iba, vámonos. Sí. Le encantaba la calle. Andar de aquí para allá, de allá para acá. Sí. Y aparte, tenía otra cualidad, bueno para dibujar. Ah, sí. Sí, cómo no. En la casa de Beto Nájera, enfrente de con Toncho, cuando integraba Toncho Beto, la puerta había una caricatura de Panchito, de Beto Nájera. Ajá. Yo la llegué a ver. Y un día llegó a la casa y me trajo un dibujo de una rana con Vans, bien chingona. Me acuerdo que le dijo el Gaby, dásela al Jumbi. Ten, Jumbi, te la doy y que la pego ahí. Luego la vi, está muy chingona. No, como a la semana llega en su moto y me dice, Jumbi, vengo por el dibujo, cabrón. Y, llévatelo, cabrón, todo. Pero sabía dibujar muy bien. Sí, y una vez me platicó algo que de la, ¿te acuerdan que de la famosa aventura era irse a ver si llegabas al gabacho, no sé qué? Y me dijo Panchito que creo que llegó hasta Mazatlán y que se dedicó a hacerle caricaturas a los gringos que andaba en la playa haciendo ese jale. ¿Es correcto? Sí. ¿Tú saliste con esa cualidad de tu padre para dibujar? No, de dibujar no. Yo solamente la música. La música. Me gusta mucho. Platícame de tu jefe más. Pues, cuando llegó la adolescencia a Lorena. Pues, ya en ese tiempo él ya no se dedicaba mucho a lo de la cantada ni a los grupos. Ya eso fue ya más para acá. Ya cuando nosotros ya estábamos ya un poquito más grandes. Se dedicaba más a lo del dibujo, a hacer rótulos. Llevaba a nosotros a trabajar con él. Sí, llegué a ver a los pingüinitos ahí, a ti, a tus hermanos. Cargando la cargaba cuetilla a todo mundo. Sí. Era nomás muy, le faltó al mío. Por cierto, conoció a tu hijo y a también al del otro, ¿no? A Eduardo, a su bebé. Un chavito ahí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal era como abuelo? No, bien amoroso también. Al mío me lo traía con la greñita larga. Lo traía ya hasta acá, nomás que le tuve que cortar el pelo y estaba, no se lo cortes y déjaselo así. Él tiene que ser rockero como su abuelo. Y sí es, porque no le gusta, o sea, depende de lo que uno le meta, es claro, lo que se, sí, son es esponjitas. Sí. Y pues mi papá siempre se dedicó de, mira, vente, vamos a ver videos. Y lo traía, mira, ahí yo tocaba, mira esto. Y pues se prendió también con eso. Y es de escuchar a Toncho Pilato, escuchar el Tri, escuchar todo lo que mi papá le influenciaba. Porque papá también es bien bandero. Y digo, no, yo no. ¿Quién? El papá del niño. Ah, tu marido. Ya. Es muy de banda machos, banda maguey. Y así de, no, eso no. Pues es que nadie es perfecto, Lorena. ¿Y sí, qué tal era? Somos pocos, ¿verdad? Tú cuando viste a tu tío y al compa de tu jefe, ¿desde cuándo los conoces? ¿Estabas morrita? No, yo a mi tío siempre lo he conocido. Claro. Al Chore no. Yo no lo conocí, yo lo ubiqué ya cuando estuvimos en el velorio de mi papá. ¿No lo conocías antes? No. Sí, es que nos desafanamos mucho, nos distanciamos. Ya mucho, cada quien agarró su patino, sí, ya duré con pareja y toda años, la cosa. Algo que años. Recuerdo que el Chore me dijo que estuvo en nuestra boda, ¿verdad, Susana? Sí, sí. Y es que en nuestra boda tocó el Kukulcán. Y pobrecito de mis tíos pedían cumbia, cabrón. Entonces, y estos cabrones bien pesados, entró un vato y eso me lo dijo mi madre. Y pues, ¿te acuerdas? En la cochera ahí de la casa, sí, ahí estaban tocando y entró un vato y me dijo, pásale, cabrón, está bien grueso aquí, ¿no? Y pues era, sí, aparte fue el concepto muy bueno de Kukulcán, sí, ¿no? Sí. Quique, Gil, Chema, el Tobillo. El Tobías. Simón. No, es que era un rollo muy, aquí, muy así, muy cabrón. Bueno, para mucha gente, para algunas personas. Fue bueno. Porque fue incluso bueno. de la vez que tocamos en la casa del Torán, de esa vez has de darte cuenta, ¿no? Tocamos en la casa del Torán y llega el papá, el pinche Torán, o sea, pero no era la casa aquí, que te voy a corregir. No era la casa. Tortillería. Exacto, el molino. Sí. Y que llega y se me dirige a mí, que es un negocio, y que la chingada, el cagadón fue para mí. Y estuvieron ahí, todos se la curaron porque fue contra mí, sí, el papá del Torancio. Sí, Torancio es un vato loco viejo que estuvo en Avándaro. Y a Torán, sí, le decías, ¿cómo te la pasaste en Avándaro, cabrón? Platícanos. Yo me la pasé hasta la verga. Llegué y me aventé unas pastas y no me acuerdo ni madre. Era Pacheco, que era el Torán. Era bien Pacheco el Torán. Simón. Ah, entonces yo a lo que voy es de que, aún conociendo al Torán y pues, obviamente su hijo, ¿no? El señor ese no nos corrió a la chingada porque sí, yo no quiero esas madres aquí, la chingada. Y si te acuerdas, el Torán nos dijo, mi jefe tiene una foto con el acordeón, sí, que porque le gustaba Mickey Laura o algo así, dice, él también hacía sus cotorreos, como de que no. Que le hace de pedo. Tú ya habías sabido todo esto que estamos hablando. Ah, claro, que era bien Pacheco, que era bien loco, que se iba a ¿quién la era barranca, Pacheco? Platícame. ¿Mi papá? Sí. Que se iba a tomarse los hongos. ¿Qué le gustaba? De todo. Yo sí me acuerdo que le encantaba la mota. Eso sí. No, agarró un tiempo en que el Toncho... No te ¿esa no te la sabía, Lorena? No. Ah, cabrón, pues bueno, estamos sacando... Esa no sé si ya la haya platicado mi carnal, te la haya platicado a ti, pero... Referente a al dibujo, en el cuarto donde estaba Juan, ahí él hizo un dibujo de tamaño normal, al Toncho, al Beto Nájera, al Batis, al Alex Lora. Entonces este pinche Panchillo se ponía Pacheco, ¿no? Acá. Y en una de esas dice que empezó a ver que se movían. ¿Al Toncho o al Blue? Alucina. Al Toncho. Ah, ya, sí, ya. Sí, Toncho, Tonzol. Bien. Sí. Entonces, él, como te digo, hizo esos dibujos de estatura normal. Ya. Y pues entrabas tú y veías tú 6, 7 cabrones en ese espacio, en esa pared. Pues este cuate agarró la idea de agarrar al Toncho y dice que en una de esas miró, empezó a ver que se movían. No, salió disparado, cabrón, de ahí. No. ¿Tú, Chore, le hacías el paro para eso? No, yo... ¿La mota? Yo la mota sí. ¿La mota sí, da? Sí. La vez que fuimos a México al evento del Gran Pool, allá que fue un homenaje a Avándaro, sí, que fuimos con Lupillo, fue el que nos invitó a todos. Fuimos a un pueblo por el camión, nos fuimos en la combi de Lupillo y llegamos a un pueblo para rentar el camión. Y siempre he dicho esto, ¿no? Entre la oscuridad, porque era un rancho. Había un tizoncito a esta altura y nomás se oía así, tu jefe, dándose un gallote. A ver, niño vicioso, deja eso, por favor. Sí, siempre le gustó la Mois. Sí. Y me acuerdo que se torció, por eso la dejó, ¿no? Dice, un día me torcí bien gacho, cabrón, entonces ya cero vaquero. Me dijo, no, me empezó... Pero sí dejó muchos vicios. En eso es cuando digo que tu jefe era vago, Lorena. Ah, claro. En eso. No, ya de grande todavía. De grande se iba con las chicas. Se nos desaparecía días. Y como él no le sabe nada de lo de los teléfonos y nada. Ajá. Ya aparecía de una semana y llegaba. Oye, ¿pa dónde estuviste? Ah, me fui con unas nalguitas y que sabe qué. Y ahorita no me hable que vengo bien pedo. Ah, bueno. No, mira. Ay, no. Era un cabrón. mi compadre Tecla, cuando vino Panchito, me dijo que era un angelito de Dios, en el sentido del concepto de vago, de todo. Siempre que convivías con él, te tenía cagado de risa, cabrón. Mira, John B., déjame decirte algo de acerca de una canción que por ahí me lo recomendó una amiga, de Ray Coyote. Se llama la canción Alquimia. Yo sí. No me había fijado en la letra, ¿ves? Pero vieras cómo se relaciona es la letra de esa canción con el modo de ser de mi carnal. Porque lo que acabas de decir, ¿ves? Dice la canción que él, si había tristeza, había llanto, él te hacía, llegaba él y te hacía reír, te sacaba de aquello. Dice la canción también que habla de alguien y dice que es un espíritu, que ahora ya es un espíritu, que ya nadie lo molesta. El guerrero dejó su armadura y hay una fiesta en el... Ya. Sí, cabrón. Sí, así era, Panchito. Total, que mi carnal era así. Así era. Ese... Pero desinhibido tu jefe. Algo que acabo de decir, Panchito. No por la situación de ser enanito. No tenía ningún trauma el cabrón. En el hotel al que llegamos a México anduvo encuerado el cabrón. Todavía. Por eso te digo, todos sabíamos. Era bien vago. Era un angelito. Llegaba banda afuera y... Mira, ¿quieres que se la botanee un ratito, hija? A ver, ¿qué vas a hacer, apá? Mira, y se bajaba los pantalones y corría en la casa. Y yo, ay, jefe, no marche. No, pero te va una cosa seria. Historia. Sobre chore. Mi carnal ahí en San Francisco, en la calle San Francisco, que viene siendo la colonia San Francisco. Sí. Pues ahí le hicimos en la casa, en el corral, los 15 años. Entonces, pues ya estuvimos cotorreando y todo. Pues ya se empezaron a empedar y esto y lo otro. Ya eso de la madrugada, ya tenía sueño. Me dice el Panchito, oye, ¿cómo le voy a hacer? Ay, ahí en la sala, tírate. Hicimos los muebles por un lado y se tira. Ahí aventé cobija. Le digo, no hay bronca, aquí te cuidaba. Ahí, tírense. Y en eso, pues ya siguieron las copas y eso de las 5:30. Pues una chavala, ya me voy, y escabo, y está el Panchito con la popi para arriba, ¿no? Él me dice, ¿qué onda, mi chore? ¿No te agüitas? Si le dio una mordida al Panchito, le digo, no, que se va a agüitar ese. No, qué chingo. Que le estira el... No, ni sintió, estaba bien dormido, yo andaba bien pedido. Yo no creí que él iba a hacer. Que le estira el pantalón con todo el chon y... Y se le pega. Ni suspiro, dijo no. Que. Sí, así es. Ay, la botana, era simpaticón. Les no caía se bien pasaba, la no, no, no. Era. No era nada. Se apenaba o algo, no. Era muy abierto, sí. muy abierto. Todo eso que estamos conviviendo y hablando de Panchito, de verdad, con mucho cariño. Y yo sabía que tú. Y Quique y ellos eran como hermanos, sí, cabrón. Sí. Se la pasaban bien. Y luego, otra cosa, mi hijo Devadit me dijo un día que le enseñó su tatú de la nalguita, cabrón. De la Gaby. Me dijo. Aquí tengo también. Me platicó esa historia. Pero él traía. Un tatú que él era supuestamente encueradito, sí. ¿No? De espaldas. Sí, la traía. Y otra cosa también, empezó el tatú que no era muy común entre ustedes, tú, Panchito, los hermanos del Chema, inclusive a mí me hicieron uno en la casa del Chema. ¿Sí te acuerdas, sí, Quique? Sí, cómo no. Sí, el Fidel, ya ves, él fue que hizo el tatuaje ese. Ahí comenzamos. Yo a hacer algunos tatuajes, el Panchillo igual, que no seguimos con eso. Pero no, andaban rayados. Pero o sea, sí, inclusive rayamos. Tú traías un revolucionario, sí. Aquí, ¿no? O sea, Sí, yo son de los que yo me tatué en ese rato que estuve haciendo algunos pininos, pues, con el tatuaje. Y así, ves, él a su vez también tatuó a algunas personas. Sí. Pero como te digo, no continuamos con el jale del tatuaje, para sí, nada. Sí, sí. Porque también eso cotorreaban con mis hijos, ya ves que se rayaron y cotorreaban. Devadip tiene un buen concepto de Panchito y lo recuerda con mucho cariño. No, todo mundo. Todo fíjate, mundo. Todo mundo. La verdad, era muy conocido. Era la persona que yo recuerdo, que quiero decir que yo con toda persona con quien yo he platicado, que conocieron a mi carnal, en un concepto muy alto lo tiene el pinche Panchillo. Contado un cabrón que no, realmente yo no escuché no, algo negativo no, acerca no, del no, Panchillo. No, realmente no, créemelo, no, honestamente te lo no digo. Todos. ¿Todavía te encuentras amigos de tu papá que te sí saludan o algo así? Porque sí eres la misma cara, nada más que femenina, indiscutiblemente. Sí. Pero eres muy parecida a tu papá. Sí, me han dicho. Gente que yo no conozco y que me para. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Y yo así de, no, hola, bien. No, es que fíjate que yo soy amigo de tu papá o fui amiga de tu papá. Y nos platicaba mucho de ti y pues personas que me encuentro en donde sea, y era bien conocido. Muy conocido, Panchito, ¿verdad? Bastante. Un recuerdo chingón de él contigo, de convivencia, de amistad. Siempre, sí, siempre convivimos, cuando íbamos a las tardeadas, cuando andaba dibujando allá en el Venecia. ¿Te acuerdas que hizo claro, a Kiss? Sí, aquí a Barrio Rostúbal. El Guadalajara de día. El Guadalajara ahí era trabajo, como trabajo. Sí, le daban ahí el trabajo para ir a decorar y todo eso. Ahí en el Guanatos. Se dedicaron a los rótulos tú y él, ¿verdad? Él, ¿qué? Él mero. Mucho antes que yo, ¿ves? Él desde, no sé, teniendo, no sé, 13, 14 años sí comenzó él. Entonces yo comencé ya a los 33 a hacer, éramos muy jóvenes cuando hizo unos rótulos ahí en el Venecia. Sí, recuerdo. Sí, pues éramos muy jóvenes. Y no, me decía el señor Partida, ¿sí te acuerdas cómo decía? Sí, cómo no. Se paraba y se ponía la mano en medio de la cola y decía, el señor Partida, te digo, nos lo pasábamos muy bien con él y convivíamos muy bien. Félix, ven. Ven para acá, Félix. Sí. Platícame de tu abuelito, Panchito. Aquí platícame. ¿Qué te enseñaba los videos de Kiss? Dime, ¿qué te acuerdas de tu abuelito? Mi abuelito que ponía Kiss. ¿Sí? ¿Y te enseñaba videos? Sí. ¿Y platicabas y convivías con tu abuelito? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llamaba tu abuelito? Mi papá Pancho. ¡Su papá Pancho! ¡Qué bonito! Muy bien. Entonces, Quique. Siéntate yo, papá. ¿En qué momento se dan cuenta de la ausencia así cabrona de Panchito? De la ausencia, digamos, como en qué. No tú y yo bien tenemos algo en común. Ajá. Perdimos a un hermano muy similarmente. Sí, cómo no. Y te das cuenta del madrazo. Sí, cómo no. Tú sabes, cuando me saca de onda un poquito la pregunta, porque digamos, cuando se distancia uno del hermano, va. Eso es cuando sientes que lo estás perdiendo, ¿ves? Por X motivo, ¿no? Yo duré muchos años. Sí, sí, sí. Yo tanteo sí. Yo tanteo que de perdida, créemelo, algunos 6 años que nos distanciamos. Pero tú debes de recordar que tenemos esa similitud que me pasó a mí con mi hermano Alejandro. Sí, cómo no. Estamos muy, muy en ese sentido. Ajá. Hay una equivalencia en esto. Sí. Yo lo sabía. Y desafortunadamente pasa, ¿verdad? Entonces ya ahora, ya después de que, es más, ni 2 años para acá, empezamos a retomar. Esa y entonces es lo que me saca de onda, digo yo. Pero si te fijas, Kike, que es una naturaleza, algo muy cabrón, porque a mí me pasó con Alejandro. Ajá. Hay algo que te encuentras y se da, cabrón. Y eso, cuando retorna uno, eso es a lo que iba. Y desafortunadamente llega el cabronazo ese del que hablas. Exactamente. La ausencia ya de él definitiva, de ese hermano. Yo tenía en mente, decía yo, ah, cabrón, ahora que estamos ya cotorreando y todo el rollo, ojalá pase esto, pase el otro, para tener más convivencia, para ir aquí, ir allá. Y pues, hombre, yo lo quise, lo intenté varias veces, que afortunadamente una vez sí me hizo caso de ir a una de las tocadas, que por cierto todo el mundo preguntaba, ¿qué onda con tu carnal? Me veían a mí y preguntaban, ¿qué onda con tu carnal? Tráetelo. Sí, le digo, hago el intento de llevarlo, pero no quiere. Yo no sé debido a qué tanto, ¿no? Ya. Qué tanta cosa. Y esa vez, por cierto, a uno de sus hijos también lo estuvo convenciendo para que fuera, para donde yo le había dicho, lo había invitado, pues. Entonces, ya tenía yo eso en mente, dije, no, de aquí para adelante vamos a convivir, ya que él está puesto. Ese era el concepto de la pregunta. Vamos a convivir como debe de ser, pero pues ya no se dio. Pero aunque sea un momento, sí, cómo no. Revive todo, sí, eso. Sí, cómo no. Y cero vaquero y se olvida todo, cabrón. Y fíjate que pasaba esto, que pues él por X motivo traía mucho resentimiento, ¿no? Ahora con un pariente de ahí de la familia. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Olvidémonos de eso. Vamos a platicar, cabrón, de tantas cosas que podemos platicar. ¿Te acuerdas del compa, del chore? ¿Te acuerdas de fulano, de sutano, de mangano? Vamos a platicar de eso, cabrón. Deja a un lado lo que puede ser negativo para ti. Déjalo a un lado. Entonces trataba yo de meterlo al ruedo, a lo que yo consideraba que era mejor. Pero él, como te repito, traía ciertas cosas que se le hacía difícil, complicado. Pero si un día es, se siente la fraternidad. Ah, a huevo. Eso no. Es bien cabrón. Sí, cabrón. No, imagínate, o sea, yo creo que en ese lapso de tiempo, de año y medio, 2 años para acá, lo sentía más cercano que anteriormente, porque has de saber que desde morros, él agarraba su camino y yo el mío. Él hizo Rockmex, anduvo aquí y anduvo allá, con el Jarvis, con todos ellos. El Jarvis era un norteamericano que rolaba para el oriente de la ciudad, de donde somos nosotros. Así es. Entonces, yo por mi lado, pues llegó el Toby, el Chema, el Gil, ya fue Kukulcán. Yo hacía por mi lado mi cotorreo y él por su lado también, ¿verdad? Entonces, teníamos relación, claro que sí, teníamos relación, pero no como dos hermanos así y cercanos. Y voy a lo siguiente. Entraron a la hermandad con el rollo cristiano. Sí. Hicieron un grupo. Y fíjate de que también en parte, cabrón, es lo más sacado de onda del asunto, porque era lo mismo que anteriormente, ¿no? Él me metió al grupo ahí de Barrios Unidos en Cristo, antes eso, de que fuera Barrios Unidos. Barrios Unidos en Cristo. Incluso él me indujo a que tocara bajo. Yo le decía, no, carnal, es que traigo una bronca yo desde morro en esta mano izquierda. Yo le decía, no puedo. Ah, tú haz el intento y que eso y que el otro. Y luego en el bajo, pues más complicado, ¿no? Pero por él comencé a tocar, a intentar tocar bajo. Pero a lo que voy yo es de que sí, cotorreábamos y todo eso, pero había cierto distanciamiento, no como debería de ser. Pero como quiera, íbamos caminando el grupo de Judá y todo eso. Di el nombre del grupo. Judá, que ya posteriormente le pusieron el León de Judá, pero en sí era Judá desde un principio. ¿Y eran rolas propias? Sí, rolas propias. ¿Quién componía? Ahí componíamos entre todos. Colectivo. ¿Ves? Sí, más que nada el Oscar, que era el guitarra principal, él metió más rolas. Yo, de hecho, por ahí me dieron la chance de meter dos rolas de Kukulcán. ¿Cuáles fueron, Kike? ¿Te acordarás de Flotando? Sí. Flotando era una. Yo le cambié la letra y al modo del guitarra se tocó esa. Órale. Que pasó a llamarse Sueños, ¿verdad? Otra era Pensando en Ti, una rola del Gil. Era la que decía Quiero estar solo, ando no, por el. No. Ah, era otra. Esa era ¿Usted otra. ¿Usted también componía? ¿Perdón? ¿Usted también componía? Sí. Sí. Sí. Entonces, ya habiendo hecho eso, me dieron la chance de meter esas rolas. Ya vi yo la manera y la posibilidad de meter cosas mías, y fue que salió una rola. De hecho, grabamos esas rolas, ¿ves? Hay un cassette por ahí, la de Varones de Guerra. Esa fue. ¿Hay un cassette, Quique? Sí. ¿Y sí, no se ha editado en CD ni nada? ¿No han hecho eso? Pues acá entre el Mickey, tal vez te acordarás del Mickey, él ha sacado algunas copias en CD. CD. ¿Verdad? Y como te digo, la rola esa de Varones de Guerra ya era mía, con la ayuda obviamente del guitarrista, del grupo, claro. Del... Porque yo nunca he sido un músico como ellos, no. Y él me ayudó mucho a formar la rola en sí. Hay otra rola que se llama Velocidad, esa dedicada a una persona, a un compa de ahí también del grupo, que murió en un accidente. Y en base a ese accidente se me ocurrió la rola, saqué el ritmo y saqué la. Y Panchito era el cantante, ¿verdad? Él era el cantante. Hay un video muy chido, disculpa, Quique, que está un crucifijo, una cruz grande, y están tocando y Panchito cantando. Sí. Santa Cecilia, ¿no? Ahí no fui. Es en el templo de Santa Cecilia. Ah, sí. Sí, ahí no estuve yo, me invitaron. Fue en el tiempo en que anduvimos distanciados, mi carnal y yo. ¿Ya? Me invitaron y no fui. Pero fíjate, déjame terminarte de decir, sí, va. Que ahí ya componía el Oscar, componía el Mickey, componía mi carnal y componía yo. Las rolas eran de todo el grupo, puro rock con mensaje cristiano. Exacto. Original. Y anduvo un buen rato el grupo. ¿Tú llegaste a oír ese material, Lorena? No. ¿No, tampoco no lo oíste? Pero sí sabías que tu papá anduvo en ese camino. Sí, fue uno de los fundadores. Él me dijo que había sido uno de los fundadores de Barrios Unidos en Cristo. De Barrios Unidos en Cristo. Y del grupo de Judá. Y mucha gente me llegó a comentar que también hacía canciones cristianas, que las cantaban ahí. Sí, recuerdo yo de ese movimiento que se dio. ¿Tú qué me puedes contar de eso, Chore? ¿Estuviste también en esa etapa, sí, con Panchito? Sí, estuve en esa etapa. Estaba un poco retirado, pero de vez en cuando me daba cuenta, iba a verlos, dos, tres tocadas. Ahí en Santa Cecilia, en el templo, abajo en Barrios Unidos. Fui a otro, como un colegio por acá, que era un templo. También ahí me tocó escucharlos unas tres, cuatro veces. Todo un show, sí. Todo un show. Es al Chore, nomás porque donde pasa eso, se distancia uno. Se distancia, digo, nos veíamos acá, sí. Pero decir ir a visitarlo, pues no, pero nos veíamos en el barrio. Por cierto, mis chavos, ir allá, pasó un Panchito ahí por el tianguis. Ya tengo hijos grandes. Muy querido Panchito también por mi familia, sí, mi señora, sí. Por todos. Una vez que tocamos, Jombin, ahí en el auditorio Benito Juárez. Órale. En una clausura de lo de Barrios Unidos en Cristo, una clausura que hubo. Las monjas que andaban ahí, pues es que todo estaba relacionado con lo que es el rollo católico, sí, tú sabes, cristiano. Y nos vieron y luego ven al Panchillo. No, el demonio está aquí. Las monjas, ¿ves? Y ya que vieron, ya que nos subimos, empezamos a tocar, ya que vieron cuál era el rollo del Panchillo, no, pues cambió radicalmente. Radical. Ya decían, ah, cabrón, no, pues es otro pedo. No sucedió lo mismo en Catemaco, Veracruz. ¿Fueron a Catemaco? A Catemaco, sí, tocamos en Catemaco. ¿Quién los llevó? Veracruz. ¿Cómo fue que llegaron allá, Quique? Por medio del rollo de varios grupos, Unidos en Cristo. De grupos, órale. El Joel, que era el director general de ahí de Barrios, él hizo contactos por donde quieran. Y entre todos esos contactos era Orizaba, Veracruz y Catemaco y todo eso. Así que fuimos a tocar para allá, ¿ves? Y pues obviamente la gente allá, pues, que va a saber de rock y todo eso. Gente que está metida en el templo, ¿ves? Ya. Entonces nosotros llegamos nosotros y luego veían a mi carnal y más se sacaban de onda. Chaparrito, el pelo y largo y la chinga. Sí. Valiéndole un kilómetro de verdad. Entonces era un sacón de onda para toda esa gente. Pero ya que comenzaba el Panchillo a hablar, era para echárselos a la bolsa, ¿ves? A toda la gente. Tenía ese carisma. Sí. Tenía esa vibra. Ah, pinche Pancho. Los padres de la iglesia. De la iglesia bailando su rol de ellos. A mí me tocó brincando sus rolas. Sí, su rola. Sí, es que otro rollo. Hemos conocido a muchos chaparritos. Cada quien pero ¿sabes qué? No como el Panchillo. No como el Panchillo. Pinche Panchillo era único, ¿ves? Era único. Era estoy único. De acuerdo. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo mucho, también de repente frecuentaba el Panchillo. ¿Te acuerdas de un programa de la Kipi Casados que decía, el duende, ¿dónde está el duende? Sí. Un chaparrito, ese chaparrito se bajaba del camión y corría en chinga a donde tenía que llegar. Porque sabes que yo siento que sentía la presión de la gente, porque es un pedo, ¿ves? Para una persona de baja estatura es un pedo, porque toda la gente desafortunadamente... las ve con ojos de burla. Yo creo que poca gente ven con respeto, con el respeto que merece una persona de baja estatura. Y ese chaparrito como que sentía mucha la presión, la sentía mucho, y lo veías tú, ¡fum!, en chinga pasaba y corriendo. Y mi carnal no, mi carnal pasaba entero y pasaba valiéndole madre todo, ¿ves? Que obviamente sentía, claro, pero su fuerza interior era más grande que la burla de todo ese tipo de gente, ¿ves? Esa era la pregunta detonante. ¿Has abierto tu corazón hacia tu hermano? Eso que estás diciendo era parte de eso. Sí, güey. Lo mismo con Lorena, que... Me da gusto verte cuando llegaste al funeral con tu niño, tu pareja, y eres una señora ama de casa. Platícame de tu forma de vida, vas al mercado, todo. Claro, o sea, la ciudad está para las personas de talla normal. He ido a asociaciones, me han estado invitando. Permíteme. ¿Quiere algo? Te va a llevar allá. He ido a asociaciones de gente pequeña porque mi papá me inducía. Exactamente. Y sí llegué a ir a asambleas, a reuniones que se hacían. Y mi papá desde un principio, desde que yo tuve cordura, él siempre me dijo, mira, la sociedad es bien mierda. Tú decidirás si tomarte eso o no. O sea, él me preparó desde un principio, desde que yo tenía cordura, de cómo iba a ser este proceso de ser talla baja. Entonces, pues igual, yo soy como mi papá, a mí no me importa si llegan, me dicen o algo. Todo me resbala, a mí no. De que se estén burlando o algo. Incluso cuando nos íbamos a trabajar con él, llegaba la gente ya grande y lo señalaban. No, mira, que fulanito y que sotanito. No, mi papá agarraba la cubeta, agarraba la gasolina y a ver, cabrón, dime algo, a ver si ahorita no te prendo. Y se agarraba. Sí, sí, sí. Era bien, de no me aventado, no era nada dejado. Y le decía, ¿no? ¿Sientes que tu padre ejecutó totalmente la formación como padre a su hija Lorena? Pues sí, en su momento sí. Ya últimamente no, igual por los problemas, nos distanciamos mucho, pero pues me llevo lo bueno, eso es lo importante, era mi porque papá. Te estoy oyendo expresarte y sí entiendo que tienes todo ese concepto de seguridad ante una sociedad, sí, que es muy cabrona, como te dijo tu papá. Hasta la fecha todavía. Y vas, o sea, está abierta hasta, y seguirá así. Sí, ahorita que está abierto muy... O sea, los temas ahorita están muy abiertos, de todos los temas. Y mi papá era muy open mind, era lo que tenía. Entonces mi papá desde siempre me decía, incluso le inculcó a mi hijo, también a su modo, de ¿sabes qué, papi? Tu mamá es pequeña, yo también soy pequeño, vas a defender a tu mamá. Qué bueno. No dejes que no te vayas a burlar o que cuando vaya por ti a la escuela o cositas así. Hasta él me lo preparó al niño. Me dice, no mami, yo te voy a defender. Le digo, sí papá, yo te vas a defender. Qué bonito. Eso es los valores que inculcó tu papá hacia ustedes. Nunca trataba de, ay, escóndete porque viene gente, ¿no? Ni más. No, tú sal y demuéstrate tal como eres. La persona que te va a querer, la persona que te va a socializar y todo, te va a aceptar como eres. Yo me acuerdo jovencita de ti, una vez fuimos porque queríamos un rótulo para la primaria y el compa que estaba encargado de la dirección me dijo, le dije yo, y fuimos con tu papá y sí, fuimos y afortunadamente estaba ahí, hizo el trabajo en la primaria. Uh-huh. Y tú andabas con el pelo pintado, güera. Pues agarré también mi tapa ahí locuchona. Traía el pelo corto, lo traía de un color, de otro color. Sí. Entonces recuerdo muy abierta, con toda esa libertad que te mostró tu papá en el camino. Ah, claro. Porque, y ahora te veo truchilla también, muy truchilla. No, pues es que como dice, como mi papá siempre se... Antes, pues eran los temas muy cerrados, no podías platicar de algo. Y él a mí desde no solamente a mis hermanos, desde muy pequeños nos habló de la sexualidad, de las drogas, de que se ponía bien Motorola. O sea, y eso nosotros aprendimos. O sea, no nos persignamos ante cualquier tema, porque mi papá siempre fue muy abierto con nosotros. Totalmente. Ya todavía de grande, que le digo que se iba con las nalguitas y ay, que se nos desaparecía. Y yo le decía, ay, papá, te estábamos buscando, me fui con unas nalguitas, ahorita no me habla, órale, está bien. Y sí, así era el Panchito, ese era el Panchito, precisamente. Sí, cómo así no. Así es. ¿Qué me puedes decir de tu cuate actualmente? Cuando nos paramos ahí en la esquina Chore del Venecia, también el pinche Panchito ahí estaba. Un toque. Y un trago a la caguamita, antes de entrar. Un marino le llamamos. Sí, es que el íbamos a las tocadas. El Chore. Íbamos caminando, ¿no? Convivía mucho con nosotros. No cabíamos sí, sí en lo la recuerdo calle, yo, en el centro. Sí, lo recuerdo. Sí, bastante. Simón. Entonces, no, todo un buen cotorreo. El Chore. Todos los vatos que llegaban ahí, compas de nosotros. Un grupillo ahí, un grupillo de compas. Simón. Mucha raza nos conoce. Todavía nos conoce mucha raza. Sí, totalmente. ¿A qué tiempo estamos, Susana? Ah, perfecto. A la hora son los saludos, las llamadas, que gente que está viendo el programa. Faltan 5 minutos. A mí me agrada mucho verte y ver la situación tan agradable que tienes y tan segura de ti misma. Platícame de tu rol de mamá, llevas al niño a la escuela. Claro, llevo a mi pequeño a la escuela, hago los quehaceres de la casa, voy al mercado a surtirme, toda la banda de vida de la 80 me conoce también. ¿Vives por ahí, Lorena? Por donde vivía tu papá. Vivía, ahorita ya estoy viviendo para El Salto. Órale. Vivía. Pero pues toda la banda de ahí me conoce, por mi papá, pues toda nuestra vida estuvimos ahí también viviendo. Sí. Y eres sí. una señora al 100%. Ah, sí, dedicada a mi Además, un niño muy bonito. Muy bonito, gracias. Un niñito muy educadito, muy alivianado, ¿verdad, Quique? Sí, de un morro muy, muy, ¿sabes qué? Muy, muy sociable, ¿ves? Sociable. Porque empiezas a platicar con él y bla, bla, bla, bla, y te saca rollos y la y eso es algo muy chido. No es un niño introvertido. No, es muy bailarín, no. Muy bailarín también. O sea, le gusta relacionarse con las personas y es sí. importante, claro, ¿verdad? Así como el Panchillo. Así. Entonces, así. Obviamente en una persona de estatura normal, pues, es bueno, claro, ¿verdad? Porque él es, pues es de estatura normal, sí. ¿verdad? Joshua se llama, Joshua. Yeshua, ¿verdad? Yeshua. Entonces, es muy chido el morro, es muy, muy agradable. Uh-huh. Yo pienso que va a tener mucho de mi carnal, sí. tiene mucho de él. Pues siempre como se crió con él, el papá pues ha trabajado y llegaba solamente a veces a dormir. Entonces, para él, su papá fue mi papá y se relacionaba mucho con él. Con su abuelo. De, ¿sabes qué? Papi, deja pongo los Kiss. Con los Kiss empezó todo. De los Kiss, de AC/DC, pues todos esos grupos, de Def Leppard, los Beatles también, y todo eso tiene mi hijo, todo eso. Y pues bueno. Lo que yo le he podido inducir, como de Toncho Pilato, de todo lo que mi papá me enseñaba a mí, es lo que yo trato de enseñarle. ¿Tú viste el programa en el que estuvo tu papá aquí? Sí. Sí. Incluso estaba sentado de aquel lado. Ah, exactamente. Sí. Fíjate, no, y no hace mucho que pasó eso. No, hace un año, más o menos. Más, ¿no? o, menos, sí, más o menos, algo así. Estuvieron aquí tu papá y sí, ahorita, gracias, tú, Junior. Es un honor, la verdad, todavía nos falta una hora, ahorita que vengan los saludos. Es un honor tenerlos, de verdad, a gente del oriente de la ciudad, gente que movió el rock al oriente de la ciudad. Panchito, aparte de ser cantante y andar en grupos, él fue chícharo también de Toncho Pilatos, de Trapecio. Entonces estuvo totalmente involucrado. Sí, machín. Involucrado en este movimiento en el oriente de la ciudad. Sí. Y lo mismo pues siguió el Quique y el Chore, yo lo recuerdo como un amigo fiel. Sí, un amigo fiel. Todos los grupos iba a verlos. Desde que empezó Frankenstein, La Solemnidad. Después siguió Toncho Pilatos, porque yo escuchaba a Toncho Pilatos la primera vez, por parte de los tíos y todo eso. Todavía ellos no escuchaban eso. Y allá nosotros ya escuchábamos eso. No lo escuchábamos. Y fue un movimiento, una etapa muy padre que vivimos. En la colonia Atlas. Algo súper chido. Fíjate que yo, de veras, me pongo ya a platicar con mi hijo, con mis hijos. ¿Sabes qué? Lo que nosotros vivimos fue algo hermoso, mucho algo más especial. Mucho más especial. Sí, la verdad. Yo sí. No demerito lo que ellos han vivido o vivieron en su adolescencia, pero lo nuestro, cuando el rock en el oriente, en la zona oriente, fue algo muy chido para nosotros. Como decía Chore. El ir a escuchar a Frankenstein, ir a escuchar a Neblina, a tantas Fongus, bandas. Fongus. Oye, es que ahorita mencionaste el grupo de con número 14 o algo así. 3.14. Sí, era otro grupo, como te digo. El Chori hablaba de un parquecito allá en Esteban La Torre. Ah, donde tocaba el hongo, que claro, donde ponían sí, el lacito, Simón, ahí tocaba también el 3.14. ¿Tú todavía ves gente de ese grupo? Sí. Consígueme el teléfono para invitarlos. Órale. Bueno, ese Spiri, el guitarra, murió. Ya murió. El que pasa por ahí es el hermano. El hermano. El oso. El oso. Una vez lo saludé estando ahí con Sí, ahí pasa seguido. Simón. Pero en sí el grupo, los integrantes del grupo, no los ubico yo. Ya para ubica. Nada, no. Solo a ese que era el hermano. El no hermano, era no era el músico. ¿No? Órale. Él andaba con su carnal y todo ese rollo, entonces, pues fue así, con el 3.14. No, y te digo, muchos muchos rollos que vivimos. ¿Te acuerdas, Quique, que también fue un tiempo, Chore y Quique, de ir a bailar? Sí, cómo no. Y a Panchito le gustaba mucho bailar, era bien tendido para bailar, yo me acuerdo. Íbamos cada 8 días a los bailes antes de que anduviera ya en las tocadas, antes que anduviera con el Toncho y todo eso. En sí, con el Toncho, pues íbamos cada 8 días ya cuando... Sí, ya... No me acuerdo exactamente en qué tiempo empezamos a enfocarnos al Toncho, como en el 79, más o menos. Que es, tocaba allí en la colonia Atlas, uh-huh. Que acaba de venir de allá de Estados Unidos, y empezó a tocar allí con el Rigo y eso. Y ya se empezó a venir, me acuerdo la primera vez, fue un sábado, en el modelo que metió, creo que 800 personas. Y allí fue cuando ya volvió el Toncho Pilato. Sí, sí, sí. Volvió, ya empezó a venir el Alejandro Lora, los Duk Duk, la Solemnidad, Frankenstein, los alternaba. Que era una peleadera de sabroso. No, aparte. Quique, ¿cómo fue que llegó a la revista la portada? ¿Tienes idea, Panchito? Yo solo sabía que tenía mucho contacto con los que escribían. Con los de Conecte. De Conecte. ¿Ves? Tenía mucho contacto. Entonces ya cuando Rockmex, no, pues ya querían contactar, hacer más contacto con el Panchillo. Entonces hubo de repente, aparece en la portada de Conecte y pues... Fue algo cabroncísimo, sí. Panchito en la portada de la revista Conecte, cabrón. Cuando la comprábamos cada 8 días y cuando... Sí, cada 8 ¡no días. Mames, pinche Panchito, cabrón! Sí, fue muy chido. Estaba Conecte y estaba la de Sonido. Sonido. Sí, pero más para la tropa. Para loca, la raza era... Era la Conecte, cabrón. ¿Estamos listos, estaba madre? Chido, pero era más chido. Vente para los saludos. Conecte. Ya es la hora, sí, de los saludos. Perfecto. Primeramente le vamos a mandar saludos a Héctor Castañeda Aguilera, que les manda saludos al Chore y a Lorena. ¿Lo ubican? El Miki. Sí, es el Miki. Sí. No, ¿y el Kike no le manda saludos al Kike? Claro que sí. Ah, bueno, ya le voy a mandar nomás al Chore y a Lorena. Ay, pero al Kike no. Al Kike no. ¿Quién es el que dice? ¿Quién es? Es el Miki. El Miki. Ahí estuvo en el, tanto en el nombre. Ah, órale, como en el... órale. Sí. Mario Hernández del grupo Hongo les manda muchos saludos. Gracias, cabrón, gracias. Pepe Torres nos está mirando desde Ciudad de México, que está en lo de su graduación. Ah, gracias, saludos, Pepe. Gracias. Ponchito Ríos. Ay, de la vida, Quique. Ponchito Ríos de la vida. El Toby, ¿cómo hablaba de la vida? Sí. Un grupo Charlie chido. Sosa, el Charlie, también manda Charlie. Saludos. Antonio Rodríguez Esqueda. El dice, Toño el hippie. Recordando a Panchito Candelas, que en paz descanse. También interpretaba muy a su estilo Amor de Fantasía de Megatón. Órale. Nueva, cuando, ¿eh? Trapecio. Dice, Jorge Nopalito, como cada sábado. Saludos, cabrón. Saludos. Tenemos también a Mary Womer desde Champion. Ah, Michigan, Mary Womer es una norteamericana. Saludos. Gabriela Fon, gracias por compartir cada semana chido. Los programas. Jorge Nopalito, creo que son todos los saludos hasta ahorita. Me mencionaste a alguien ahorita que iba a decir... Antonio Rodríguez Esqueda. Un compa chido también. Jorge Nopalito, Alfonso Ríos, Héctor Castañeda. Héctor Adán Castañeda. Héctor. Ahora no. Y Miki. Que les manda saludos a todos. Muchas gracias. Me quedaron a medias de la plática, a ver contigo. Sí, no. Entonces, en este sentido, y los saludos de los cuates, por ejemplo, fíjate, Toño el hippie, él fue a México con nosotros, sí, hay las fotos. Esa versión, ¿tú sabías de eso que cantó la versión de Trapecio? Sí, órale. Sí, viene siendo, ¿sabes qué? La canción que él cantaba con con otra letra. Se llama acá, Oh María, la tocábamos nosotros. Es la misma rola de Trapecio. De Trapecio, más que nada. ¿De Trapecio? No de Megatón. No, de Trapecio. Era de Trapecio. Simón. ¿Te acuerdas de la letra aquí que tenía? Bueno, es la letra es un rollo... como te digo, más que nada alabando o adorando a la Virgen María. Perfecto. Sí. Perfecto. Sí, algunas cosas, no recuerdo muy bien, pero en sí era eso. Oh María se llamaba la canción. ya en la versión del Panchillo. Sí. Muy chida, muy chida. Yo me acuerdo de él interpretando también con primer Rock Mex, cuando andaba el Santana, rolas de los Rolling Stones. Sí, cómo no. ¿De acuerdo? Sí. De los Stones. Una que otra. She's So Cold, algo así. Sí. Esa también la recuerdo. Simón. Jumpin' Jack Flash, algo así. Sí, algunas. Yo fíjate que no, tal vez alguna sola vez, un par de veces fui a verlo, pero pues como te digo, él en su rollo, yo en el mío. ¿Sí? Sí. Pero ¿cómo coinciden los dos en vocalistas, no? O sea, tú de Kugulkan y el de Rock Mex. Simón. Sí, como te digo, cuando el Toby me contactó a mí, comencé con ahí yo con lo de Kugulkan. Y ya enseguida comenzó el Panchillo con Rock Mex cantando. Sí, sí, sí, sí lo recuerdo bien. Y cantaba bien. Ah, sí, cómo no. En los videos. En hay los videos que subieron y sí. Hay, yo te platicaba si había la manera de poner alguna rola. Sí, fíjate. Aquí la situación era traer una memoria, Quique. Ajá. Con una memoria para clavarle en la computadora, sí. Y oírlo, si sería padre. Hubiera sido bueno, ¿ves? Porque hay varias rolas que... No, ¿qué pasó? Pinche Panchillo, muy buena voz que tenía y sabía cantar. Hay una rola que se llama Padre Nuestro. Padre Nuestro, muy chida, muy chida. Gotas de Sangre es otra donde le oyes una voz potente, el Panchillo. Buena voz. Entonces, fíjate que de esa etapa no sabía de la existencia, mas nunca lo oí. Ajá. Fíjate, te voy a pasar algunas rolas. Porque ahora con la facilidad que hay, Simón, sería muy chido. Y si hay un cassette... tenemos contacto de quién nos podría hacer un CD ya de una manera formal. Justamente yo creo que el Mickey fácilmente te puede ubicar con de Rock Mex. ¿Habrá grabado algo por ahí también en cassette o algo? No creo. Estuvieron como Kukulkan. Nunca hubo nada tampoco, ¿qué? nada grabado. Solo fotos. Ajá. ¿Te acuerdas que un primo mío les tomó unas fotos allá por Salatitán? Sí, en un panteón, sí. Algo así, muy chidas fotos. Sí, cómo no. También fue otra etapa en nuestra vida, muy chida, cabrón. Sí, sí, sí. Vivimos una generación muy abierta, cabrón, sí. muy alegres, una onda muy chida, ¿no? O sea, sí, muy de compas. Muy de compas y muy rockera. Muy rockera la pinche. Demasiada rockera. Machín. Entonces, pues hombre, muchos hasta la fecha andamos en ese cotorreo. Y nos quedamos. Ahora somos los locos viejos. Simón. Parecemos dinosaurios. Simón. Ante una sociedad. Sí, así es. Y pues hombre, mientras el cuerpo aguante, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Sí, fue una época muy bonita. Nada que ver con las cosas de ahorita. Estoy de acuerdo contigo, Lorena. Mucho degenere. Pues siempre ha sido. En esta actualidad, Lorena, pero... Siempre ha sido. Pero más es que mucha violencia, ¿no? Otro tipo de violencia, ¿no? Ahora sí. Simplemente está con las canciones. Hablas algo y te matan, cabrón. Sí, algo que no les parece. Sí, tal vez antes era una putiza, nada más. Y incluso un matadón, pero ahora sí está más abierto. Hasta las canciones. Yo no estoy en contra, ¿verdad? Cada quien, pero de los corridos, narcocorridos, las bandas, las canciones ahorita que se escuchan, muy degeneradas, y dices, ay, sí. La verdad no. Yo siempre le dije a mi papá, yo hubiera dado lo que sea por haber nacido en la época en la que tú naciste. Porque era una época muy bonita, no nomás, él me lo decía, o sea, varias bandas me lo decía, que era una época muy bonita, donde se veían las cosas, pero no tanto como ahora. Sí, de acuerdo. Había protesta, como el Alejandro Lora, Carlos Enciso. Eran protestas. Sí, una manera de contestar cómo estaba el sistema, ¿no? y hasta ahí, ¿no? Pero ha cambiado todo radicalmente. Nada que ver con ahorita, como dice Lorena, con los narcocorridos, con todo eso. Ha cambiado radicalmente. Ahorita ya cualquier persona que no canta se hace famoso así. Y aparte de todo. Ajá, y no, la verdad no. O sea, antes eran cantantes, pues cantantes. Pues era lo mismo que le criticaban a uno en aquellos años. Las gentes más grandes lo criticaban a uno. Este, agarraba la ley y te cortaba el pelo. Nos llegamos a escapar, el Kiki y yo, su carnal, el Jaime, que nos cortaban el pelo. Entonces, viene siendo lo mismo, como dice en una canción el Alejandro Lora. Es la nostalgia del fin del siglo, te empieza a platicar. La misma rebeldía, nada más. Antes de nosotros fueron los rocanroleros, sí, antes de nosotros fueron los pachucos, y así fue. Es lo mismo, ahorita ya estamos en una cierta edad donde criticamos, pues, pero en realidad es bonito, todo es muy bonito. Todo lo que venga con la música es muy bonito. Sí, porque también, pues, de cuando a Avándaro y todo eso, Arturo el Torán, todas esas gentes, cómo le sufrían con la crítica de los adultos. Fíjate que lo que vemos aquí es la extrema violencia, ¿no? Eso es, en ese sentido, sí. Más que nada es O sea, lo que dice Chori y todo eso, sí, pero es una extrema violencia. Ha sido violencia siempre, sí, pero ahora es extremo. Ahora lo sientes así como más extremo. Volviendo a Panchito, ¿te acuerdas que también le dio un tiempo por Rostatud? No, sí, ¿cómo no? Ah, sí, tenía una foto. Se veía bien rockstar con su guitarra y todavía creo que la tengo. Y pintó ahí en tu casa un dibujote de Rostatum. Sí, el fracaso de Rostatum. Sí, ¿no? Que también en la foto viene usted, viene Mickey también. Y luego yo tengo una foto que esa sí me la regaló, chiquita, donde están dos morras y ellos como heavy metal, él y el Morocco. Ah. Y morras contactaron unas modelos. ¡Ande! Y ahí están así bien metaleros y las chavas, ¿verdad? Están tomando la foto. Sí. Muy bien. Saludo a Pedro Barbosa, qué bueno que nos vacila. Él fue rock and rollero del DF en un grupo que se llamó Lodo. Y actualmente, bueno, posteriormente se vino a Guadalajara y es un jubilado de la Sinfónica de Guadalajara y buen amigo. Es un buen músico. Mucho gusto. Y aquí gente del barrio. ¿Tú de qué parte de la colonia, barrio, que eras del DF, Pedro? Ah, órale. Del lado oscuro. Pues nosotros, no te creas que era tan luminoso también el chor y todo. No, cabrón, o sea, y luego nuestras calles eran empedradas, ¿te acuerdas? Sí. Y era el arma. Huertas por donde quiera, ¿verdad? Pero las piedras eran el arma, ¿no? Aquí que unas pinches pedradas, que pero buenas. Y el chor era bueno para correr. Cuando veo y veía las piedras, las bueno, ya cuando las es muy pesada correr. Sí, fue, y aparte todo eso de mártires y lo que ustedes mencionan, pues los mártires también estuvo cabrón. Sí, no, bastante. Todo eso. ¿Tú conociste al Pixie y al Dixie? Claro. ¿También? Por cierto, se ahorcó, no me acuerdo si fue. Se suicidó uno. ¿No? ¿Qué? Andaban ya con lo de Kukulcán. Sí. Exactamente, es lo que te iba a decir, John B. ¿Te acuerdas? Pues tú fuiste ahí a audicionar de baterista, eras un... un posible prospecto ahí para el grupo Kukulcán. Y me llamó la atención a mí, ya lo hemos platicado, porque el Toby tenía era el Pixie el que se suicidó. Sí. Porque yo los confundo. Era Luis y Rafa. Y Luis se suicidó. Entonces ese amigo, oye, pues un pinche güero, una greñota bien acá. Pues acá se lo y el Toby se inclina por mí. Prieto, dos, tres pelos. Pero ese cabrón me gusta para vocalista del grupo. Y fue lo que hizo el Toby. Ay, yo sin saber nada. Tú dale, tú échale, tú. Y ahí comencé con el Toby. Pero me llamaba la atención porque yo decía, este pinche vato parece gabacho, güero, pinche greñonón. Y el Toby... Pero como que le daba vergüenza cantar, ¿te acuerdas? Pues nos pasaba lo mismo, yo estaba atrás de los pinches aparatos. No, pero luego te identificaste de volada, sí, ya chido. Ya cuando me decía el Toby, usted sálgale, cabrón, y que la chingue. Dije, vámonos tendidos. Nada, al rato ya andaba yo echando maromas. Sí, fue, es lo que te digo, y lo que estamos coincidiendo, fue una etapa muy padre, ¿no? Muy chida. Porque tal como Panchito y tú, cabrón... eran pues compas de barrio, sí, de la colonia. O sea, y saltaron a los escenarios. Simón, ahí, de alguna manera, pobremente pudiera decirlo así, porque, pues hombre, no como otros, digamos, Fongus, ya del vuelo de Fongus, pinche Fongus era un grupo muy chido. Yeah. Frankenstein era ya algo también más arriba. Sí, pues en la 100. Pero aún así nosotros, con la poca mínima calidad que tenía el grupo, tanto Rockmex como Culcán, anduvimos pisando escenarios. Algunas veces te diste cuenta que fuimos a Aguascalientes. Sí, y que les fue muy bien. Iba el hongo ya pesaba, el hongo. Y sabes de que la banda, digamos, en Aguascalientes nos prefería a nosotros, se identificaba más con nosotros, siendo que el hongo, los músicos que traía, pinche Mario, Felipe, todos ellos, sí eran músicos. Y acá, pues, tú sabes, ¿no? Era algo más limitadón. El Gil era el único que sabía tocar era más. Que el más músico, el más Simón. Músico, sí. Y aún así, tuvimos esa fortuna de andar el Flavio, uno de los... Flavio. De los, ¿cómo se puede decir? De promotores. Las piezas claves en el grupo, fue el que nos movió. Él era promotor, o sea, era psicólogo y trabajaba aquí en un centro de... ¿Sí? Y él trajo a Chuck Moore, foro de arte y cultura. Un vato muy capaz. Esa vez creo que llevó al Toncho Pilatos junto con Rock Max, ahí Aguascalientes. Sí. No íbamos nosotros, pero fueron ellos. Él es el que movía la sopa ahí en Aguas, ese Flavio. Entonces por él el grupo empezó a pisar dos, tres lugares fuera de Guadalajara. Ya habiendo nosotros alternado con el Toncho Pilatos, con la Sole, incluso en el Arlequín y todo eso. Exacto, antes de conocer al Flavio. En el Arlequín. Simón. Y entonces, pues fue algo muy chido, que a pesar de la inexperiencia, de la falta de capacidad musical. De preparación, era algo todo chido. Todo eso fue algo muy chido porque hubo la oportunidad de andar. Hombre, como cualquier grupo, como Fongus, que repito, eran de un nivel mucho más alto. Yo me acuerdo que una vez estaba Pascual, el vocalista de Cafra, en las tocadas que hacía mi hermano Alejandro ahí en Gigantes. Órale. Y estaba tocando Rock Mex. Y estaba cantando una de las Stone y Pascual estaba cantándola también, pero bajo del escenario. Y estaba tocando Rock Mex, yo me acuerdo mucho, porque ahí tocó con Alejandro y con Beto Lara, tocó mucho el Rock Mex. Sí, es que, fíjate, pinche Panchillo, le sirvió mucho esa conexión con Toncho Pilatos. Sí. El Toncho lo jalaban machín, más que nada el Alfonso. Y el Rigo, pues obviamente. Rigo lo apreciaba también mucho, machín, yo pues, recuerdo sí, eso. Sí, todos, ¿verdad? Pero. Sí, pero Rigo. Pero, hubo una identidad con... ¿Cómo no? Sí. Todos lo apreciaban. Beto Nájera. Sí. Te digo, en alguna ocasión que cumplimos años, ya le llegó el Beto Nájera, el Lupillo, creo que el Tino. El Rigo. Llegaron ahí y pinche Panchillo, ahí no los dejó solos en la casa. Ya después, oye, ¿qué? ¿Y el Panchillo? Pues nada más estábamos nosotros. Es que no era una... Los invitó a echarse un tequila o algo. Y se salió el pinche Panchillo valiéndole queso. Los dejó ahí. Ya me decían, oye, ¿y tu carnal? No sé. O sea, lo apreciaban tanto que ni se agüitaron. Sí, no. Pues no está, pues vámonos. No está el pinche Panchillo. No, pero lo apreciaban machín. Donde se parara, era bien querido el Panchito. Pero esa conexión que hubo con el Toncho Pilatos. Con los músicos. De alto nivel, de Guadalajara. Nivel, de alto pedorraje, dicen por ahí. Sí. Simón. Yo me acuerdo. Le sirvió mucho para el desenvolvimiento de Rock Mex. Yo recuerdo una plática con Tony de Spiders. Ajá. Que hablamos sobre Panchito. Él me habló, me dijo, sí. Panchito, yo no sé qué. O sea, con todos, cotorreo. Alex Lora. Cuando venía el Alex, hombre, pues, pinche Panchillo cotorreaba chido con él, como, o sea, lo que a mí no me tocó para nada. Con los Doctors. Con todos ellos, cualquier grupo que viniera de México. Y era algo muy chido. cosa que muchos no contamos con esa fortuna de convivir con el, por ejemplo, con el Alex Lora, ¿no? Como lo hacía mi carnal. Rock Mix ya tiene, forma parte del rock en Guadalajara. Sí, cómo no. Aún sin ser precisamente un rock original, Rock Mix, pero y puso su granito de arena. Sí, totalmente. Si se escribiera algo sobre el rock en Guadalajara, que tuviera ver también que ver el oriente de la ciudad, ¿dónde está Rock Mix? Sí, cómo y no. Entre ellos, la imagen era Panchito. Sí, definitivamente. O sea, hubo cambio, hubo estos, pero Panchito era la imagen del grupo. Sí. Sí, ¿no? Entonces, y pues muy amigo de nuestro amigo el Chore. Sí, volvemos a lo mismo. El Chore parte de la familia más que nada. Ya no nada más del grupo de amigos, sino era parte de la familia. Yo le dije a Susana, Lorena, Quique y el Chore. Esos son los que deben de estar la memoria de Panchito. Te agradecemos eso, Machín. No, todavía nos falta un ratito, pero sí, con mucho cariño también. Mucho cariño a la persona Panchito. Repito, yo lo llegué a ver ir por la avenida Presa Laurel, ahí en el frente de la unidad de San Francisco, con su jale, y me lo encontraba. Y también de Badid, mi hijo, decía, platico bien chido con Panchito, pues... Es muy buena onda. Y también charlaron del tatú, charlaron de la música, ¿no? Porque eso era también otro de los rollos. El convivio sobre platicar la música, oír discos, charlar. Yo tengo una imagen muy padre también. Debes de recordarlo, Quique, que en la casa nos reunimos. Quique, Fausta y su chavito, Toby... Alejandra y su chavito, Gil, Licho, no recuerdo, su chavito, y Susana y yo, y ¿sí? Nuestro chavito, bien sí, morrido, no. La nueva generación. Estábamos chavalos nosotros. Ahora veo al Quique, tiempo. Ya lo vi ahora en el funeral de Panchito. Y, Simón. No, ya es un hombre el cabrón, ya está. Sí, hombre, o sea, tú sabes, el tiempo pasa y esos morrillos que vimos en pañales, cabrón. Yeah. O sea, ahí está el Cristian, el hijo del Toby. También. Che, Cristian. Todo un hombre. Ya, todos andan mi entre hijo, los 40 tus años. Tu hijo, que más que nada, creo que hay una foto por ahí. Hay una foto, creo que el hijo de el David, el hijo del Gil, el hijo del Toby, mi hijo. No recuerdo si... Hay un, pero una sí, foto. Sí nos juntábamos. Total que de pañales recién nacidos. Y como lo acabas de decir, pasa el tiempo y dices, no mames, cabrón, si yo lo vi de en pañales este morro. Y tú, Lorena, que hiciste orgulloso a tu papá por su muchachita que nació. Recuerdo, te digo, ese comentario de, está muy contento. Sí. Sí, como ser la primogénica de Panchito. Sí, luego, cómo no. Se coincide en todo. O sea, tu parecido, tu forma, te estoy oyendo hablar y me recuerdas a tu papá. No, de verdad, así con... Y te digo otra cosa maravillosa, que vio a sus nietos. Ah, claro. Eso lo tuvo esa fortuna. Tuvo esa fortuna de conocer a sus nietos, de convivir con ellos. Sí. ¿Tú ya tienes nietos, Chore? Sí. ¿También? ¿Cuántos tienes? Tengo 4, 7. Y uno que viene, siete nietos. Y empecé tarde, porque todos mis hijos de los 30 y tantos se juntaron o se casaron ya grandes. Si no, hubieran sido más. No, pues ahorita no me dejan. Lo doble, 14. Cierran allá. Compadre Sergio Fongo, ya acércate una silla, por favor. Sí, ya está una. Llegó, vente. Llegó la hora de. A ver, vamos a. Quiero. Vamos a ver. ¿Te acuerdas lo que me dijiste cuando vino Panchito? Que hiciste una frase de que Panchito era un angelito. ¿Sí te acuerdas? Platícanos de lo que tú conviviste. Te cayó muy bien. Hiciste muy buenos comentarios en la visita de Panchito. Bueno, yo digo, lo que pasa es que cuando nosotros andábamos en esto del Bush, Ajá. El Bush era Bandas Unidas del sector Hidalgo. Orle. Fue el fenómeno banda que empieza en la Ciudad de México y mi compadre Tecla lo arma aquí. Sí, me acuerdo del Bush. Y fue el Tambo que me presentó a Panchito. Y era cuando tocaba en Rockmex. ¿No? Y pues a mí se me hacía pues muy chido, ¿no? Porque luego andaba como de mohicano, ¿no? Sí. Traía esa imagen. Sí, ¿no? De punk. Y el Tambo era pues también así como el club de las orejitas punks, ¿no? Y bueno, nuestro compa Tambo pues recorría toda la ciudad vendiendo sus quesos, ¿no? Sí, y sí. Si te acuerdas, ¿no? Que sí, llegaba allá por tu barrio también. Y bueno, yo conocí a Pancho pues por medio del Tambo, alguna vez lo llegué a escuchar pues cantando y se me hacía muy chido porque pues una persona como lo mencionaba, ¿no? De baja estatura, que llamaba mucho la atención, pero que era muy chido, ¿no? O sea, entre que era pues para nosotros pues a toda madre poderlos saludar y que cotorreara, ¿no? Pero digo, siempre se ha dado entre los grupos de rock, ¿no? Que se bajan del escenario y conviven con el público. Es muy raro, o en aquellos tiempos era muy raro que se creyeran mucho o que no participaran, no estuvieran con la misma banda, ¿no? A veces se bajaban para escuchar a la otra banda, ¿no? O a quienes estuvieran ahí. Y bueno, pues esa es una de las formas en que yo conocí a Pancho, pues, ¿no? De Rockmex y se me hizo muy chido que alguien como él, ¿no? Que pues sí, generalmente como que el ambiente o el espacio siempre era como luminoso, pues, ¿no? Exacto. Con una persona como él, pues, porque era muy chido, pues, ¿no? Verlo en este tipo de ambientes y en este tipo de lugares, pues, ¿no? Pues ya, digo, ya sabemos cómo nos trataba la gente, lo que pensaba la gente, ¿no? De todos los que estaban en el ambiente del rock, o incluso todavía ayer una señora me dijo que si era cholo, yo no, pero así con esa onda de denostar, pues, ¿no? De igual cuando la gente traía el pelo largo, este tipo. Sí. O sea, todavía existe, pues, raza que se da. Que cree que es malo, ¿no? O sea, sí, o que no esté chido, o incluso hasta satanizan la marihuana y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero encontrarse una persona como Panchito en los conciertos era algo chingón, pues. Para nosotros, acá los compas del Bush era muy chido, digo, yo lo conocí por Tambo, que también Tambo era otro ser de luz, ¿no? Y muy chido y pues fue muy chingón para mí conocerlo. Estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias. Gracias, compadre. Oye, en relación a ese asunto de la marihuana, de que muchas personas satanizan la marihuana, oye, a la sorda, ojalá me cure de esto, no te traigo. Pinches marihuanos, pero acá la sorda. Drogaditos. Ya ves que medicinal, pues, la mois, y todo el pedo, y ahorita. Sí, ándale hasta con ese concepto, Simón. Medicinal. Sí, pero sí es muy cierto lo que dice este compa. Fíjate que a mí me ha tocado llegar ahí a alguna tienda. Pues tú sabes, con la idea de andar de negro. De sí, claro, claro. Me ha tocado alguna persona que persinándose, cabrón. Así, ay, güey. Entró el diablo. Cabrón, ¿qué onda? ¿Entró el demonio? ¿Qué pedo? Imagínate, hay compas todavía más extremos, que incluso colmillos y todo ese pedo. Imagínate la gente que los ve. No, hombre, yo creo que se... Ahora sí que se cagan. Sí, ¿no? Pinche gente tonta, pues, ¿verdad? Porque no se da cuenta o no quiere darse cuenta del gusto que tú tienes, por más extremo que tú te veas. Sí. O sea, es algo que se tiene que respetar. Vuelvo a lo mismo, las personas de baja estatura, es algo que se tiene que respetar. Tu gusto de forma de vestir, lo que tú hagas. Lo que tú hagas, la música, es, todo. Tiene que ser algo para respetarse, cabrón. Y mucha gente se pasa eso por el arco del triunfo. Fíjate, yo voy a hacer una mención a lo que hemos visto a través de los años, desde que somos chavos. La generación que dicen ustedes, gente pequeña, había que mencionar que hubo un tiempo que no tenían la posibilidad que solamente iran al circo. Y se desmitificó por la misma gente que tenemos maestros en la universidad de esa condición, gente muy importante, inclusive dentro del famoso jazz en el mundo. Hay un músico que es pianista de esa estatura. Ya murió, ¿no, Susana? ¿Cómo se llamaba? Que tocaba piano, jazz. No, sí, por ahí tenemos un LP en casa y se me va el nombre, un francés o algo así, que tuvo esa fama. Inclusive sus músicos lo abrazaban para llevarlo al piano, lo cargaban. Entonces se desmitificó todo eso. O sea, por la situación en que ellos mismos se abrieron y dijeron, cero ya esto. Repito, en la universidad había un maestro de esa condición muy reconocido y lo veías y todo, un maestro ideólogo. Y en todos los sentidos ya no estamos en eso. Se superaron a través del tiempo y lograron ser ya nomás gente. A quien le hace falta superarse es a toda esa gente que persiste, sigue con la idea de tener una imagen de una persona bajita, alguien cómico, alguien un bufón, algo así. Exacto, que, exacto. Porque no es lo mismo un movimiento de ellos a un movimiento de nosotros, no es lo mismo, en ellos se ve diferente. Sí. Y la gente lo agarra, ay, qué curiosito se ve, lo agarra en otro, sí, con sí. Otra idea, ¿ves? Mm. Es necesario que esa gente tenga la plena conciencia de que es una persona como cualquiera de nosotros. Habías de ver el maestro de la facultad, creo que era de filosofía, porque yo lo veía ahí por la Avenida Alcalde, su barba acá de comunista, cabrón, así como, y sus trajecitos, bueno, todo un maestro. Y quien fue su maestro decía, excelente, cabrón. Excelente, una persona reconocida. Entonces, eso habla de... Y tu padre fue partícipe de eso, de romper con esos cánones sociales. Porque si hablamos de una gente bajita al oriente de la ciudad, es tu papá. Sí. Y rompió con todo eso. Con todo eso rompió totalmente tu padre. Aparte de ser cantante y anduvo en el rol de rock and roll, rompió con eso. Cambió radicalmente eso. Y pienso yo, ¿sabes qué? Un peso mucho más, a ver si valga la redundancia, un peso mucho más pesado que el que nosotros pudimos cargar cuando chavalones, que pues recordarás, ¿no? La greña larga. Me tocó con el Toby, con el Chema, toda la gente salir de las casas para vernos, cabrón, porque se les hacía algo escandaloso, algo así. Y en una persona bajita, cabrón, es feo que la gente voltee a ver a aquella persona en una forma de burla, ¿ves? Y es un peso, es el peso que yo hablo que traen. Que tiene mucha gente así, con cualquier deficiencia física, incluso esta, la de estar, no una deficiencia, sino pues simplemente por estar bajita, una condición. No puedes decir bien. Estás bien preparado. Y a la gente le vale queso, ¿ves? Y les vale queso si barren. Mira. El sentimiento que pueda acarrearles aquello. Era lo que me decía mi papá, ya está en ti. Tomar los comentarios buenos y transformarlos en los comentarios malos, perdón, y transformarlos a buenos. Claro. O sea, quédate con lo bueno, porque gente cabrona siempre va a ver. A mí me da mucho gusto oírte, Lorena, la madurez que tienes y la seguridad, repito, y gracias a tu padre. Así es. Es un arma que ella tiene en su mano. Sí. Sí. Es cosa de que la ha sabido utilizar, es cosa de que la siga utilizando. Y fíjate, Panchi, tú, Quique, dentro de lo que estamos comentando, hay un cuate que vive al otro extremo contrario a nosotros, que es Fernando Juárez, coleccionista de rock y gente de allá. Y hemos platicado lo que tú mencionas de la greña, del tatú, de esto y del otro. Y él me dijo algo muy neto, cabrón. no estuvimos preparados para eso. Y está hablando de esa gente. Porque también lo manejo en un concierto que hubo en la Plaza de Toros, El Progreso, muy chingón. Spiders, Toncho, Nahuatl, Javier Batis, en El Progreso que quitaron ahí en la Plaza Tapatía. Sí. Y una chava se paró a bailar bien hippie, cabrón, así de hindú, muy chido. En 10 minutos había 100 manos sobre su cuerpo. Sí. O sea, yo nunca entendí, cabrón, qué te ganabas con agarrar una parte de la mujer. Sí, sí, sí. Y la chava la sacaron desmayada. Y todos, muchos recuerdan por lo que sucedió con esa morra y se ríen, cabrón. Ajá. Y uno traía el rollo de Woodstock, Monterrey Pop, que se paraban, se desnudaban, bienvenidos todos, Avándaro. Compas, y a Avándaro, cabrón. Sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pedro también estuvo en Avándaro. Yo, es lo que yo te quería comentar también. Él tiene un poquito más de edad que nosotros. Sí. Lo que ellos vivieron, cabrón, también. Fue más extremo que lo que nosotros pudimos ¿Cómo ver. ¿Cómo les iba en el DF, Pedro? Pedro Barbosa. Él toca violín, cello. Viola. Viola. Pero era guitarrista. Y habías de ver la imagen del grupo Lodo, Quique, como Kukulkán, bien greñudotes los cabrones. Imagínate lo que ellos vivieron, cabrón. Sí. Nosotros. Platícanos de lo que se vivió. Amansado a la perrada. Amansado al ganado. Que, en el tanto. DF, platícanos cómo lo viviste en el DF eso. No, pues es una historia muy larga. Pero sí había restricciones, pues, ¿verdad? Por el hecho de traer el pelo largo ya estabas descalificado, ¿verdad? Ante todo para la tira, ¿sí? Más que sí, nada. Sí, sobre todo. Y la misma gente, la misma sociedad, ¿no? Pues se veían greñudo, no es cosa buena. El no, demonio. Sí, no, no. No tanto el demonio. Mala influencia. Una mala influencia para los jóvenes. Sí, o sea. Pues ese era el común denominador. Pero pues sobrevivimos. Superamos. Sobrevivimos. Fíjate que en una ocasión que nos agarraron a Chore y a mí, unos judiciales, es lo que me decían: ustedes tienen la culpa, cabrones, de que los niños agarren ideas, ya nomás cómo andan, cabrones. ¡Oh, mira, la chingada! Algo de lo que admiro al Chore, tú lo puedes ver, Pedro, ha conservado la coraza del cabrón. Así, quítale 20 años, no más, cabrón, tenemos 40 de casados y ahí andabas. Desde mucho antes, y era el aspecto solero, ¿eh? Algo así del Chore. ¿Sí es correcto? Sí. Más que nada tonchero. También, pues, pero todo es esa onda, ¿no? Una profecía que algunos compas decían que les, ¿por qué se dejan el pelo largo? Dice, pues ahorita que podemos, porque después. No te doy el pésame, cabrón, no me lo quito. No hablemos de eso, ¿no? Porque, por favor. Entonces era, ahorita que tenemos pelo, pues hay que aprovechar. Y ustedes todavía la llevan de gane. Perdón, Chore. La barba, chinga, no hay pelo, pero la barba. Nosotros, Chore, cero, está igual, dos, tres cabrón. Pelos, sin bigote, dos, tres pelillos y sin barba, de la madre. Panchito también estaba calvito, así como tu servidor. No, tenía pelo. Tenía su pelo, ¿verdad? Sí, de alguna manera, ponle, es menos cabello. Sí, se va cayendo, pero ¿no? Es como dijo el pinche Mario del hongo. Me recordó ahorita eso que decía él. Cuando estábamos jóvenes nos dejábamos el pelo y ahora el pelo nos dejó, cabrón. Nos salió Cornelia, ¿no? Bueno, más que cosas de la vida. Que te salen en otros lugares. ¿Ey? Dice un amigo, me dan ganas de pinche pelo. Desde acá, cabrón. No, a un compa le dijeron, dale vuelta a la barba, cabrón. Pedro tiene un grupo que se llama Quark. Órale. ¿Qué instrumentos son, Pedro? Es un cuarteto de cuerdas. Cuarteto de cuerdas. Que nos dio por Bueno, a mí se me ocurrió la idea de tocar rock clásico con esos instrumentos. Pero son viola, violín. Dos violines, viola y cello. Y cello. Uh-huh. Y tocan de Guns N' Roses, de... Tienen dos CDs. Tres. Tres ya. Tipo la banda que no recuerdo cómo se llama, se va a presentar, Tranchelos y eso. ¿Sí? Son, creo, dos cristianos. Ah, órale. ¿No? Apocalíptica. No, son cuatro chelos. Esos. Son cuatro, órale. Sí, pero fíjate que nosotros le apostamos a lo puro acústico. Ajá. Porque sí. Estos de Apocalíptica pues, traen sus chelos, pero pues, los traen pedales y los procesan, ah, órale, órale, procesan órale. El sonido y le trepan. Ya hacen uso de todo ese tipo de metaleros. Ajá. Y pues algo que me hizo un poco alejarme del rock es el ruido que sí, porque... he oído. Te empezaban, te zumbaba pues, sí. De repente después de las tocadas, porque quedaba el zumbido ahí, hijo de la, ¿sí? Sí. Y entonces la pasamos más bien a la música de cámara que le llamamos, o sea, así tal cual el instrumento como viene. Pero rolitas, como dices, John B. Sí, sí, tiene, todo tiene. Eso. Black Sabbath. Black Sabbath. ¿Cuál tocan de Black Sabbath? Sabbath, Bloody Sabbath. Sabbath, sí, están chidos. Y me llamó la atención eso que comentaste, como grupo Lodo. Así es. El así nombre también está chido, claro, ¿no? Sí, sí, no. Chido. Oye, para ubicar eso en el internet, ¿en el YouTube uno? ¿Sabe? No, el Quark, sí. El Quark es el del cuarto de cuerdas. De Lodo casi no quedaba nada. Claro, pues, pero era una foto. Era la prehistoria. Pero, sí, ¿fotos sí, alguna que otra? Fotos, sí. Nos dio una para el flyer. Pero se veían re bien, cabrón. ¿No? Y tocó con grupos como el Nuevo México y todo ese rollo, ¿no? ¿Con sí, quiénes alternaron? Hasta con Batis. Ahora sí que bandas sí, de alto pedorraje, sí, dicen. Pues por este ahí, es de los, Pedro es de los primeros de sí, esa generación. Yo sé que sí. Generación. Dígate algo muy chido. Panchito, del que estamos hablando, papá de Lorena, ya, cantando ya, rock. Ajá. Así es que ya te has de imaginar. ¿De quién compa... ¿De quién? De rock, pesado, sí, rock. Más bueno, que nada, rock, de rock, los Stones rock, y todo, rock, eso, rock, todo rock, eso. Porque fíjate que cuando empezó, tú lo debes de saber, le llamaban heavy rock. ¿Verdad? Sí. Los primeros que empezaron a tocar, como sí, desde Deep Purple en su álbum exacto, ese de In Rock. Sí. Que, sí, era sí, heavy rock, se llamaba sí, heavy rock. Judas Priest era heavy. Ya después se le pusieron heavy metal. Heavy, bueno, exacto. Sí. Si te acuerdas, en el disco de Ofensiva Pop 71, a Enigma, que fue de nuestros grupos primeros pesados, le ponían rock macizo. Macizo, rock macizo. O rock grueso. Sí, grueso con X. O incluso rock pesado. Rock pesado. Pesado. También, y era sí, pesado porque no era como este que le llaman el speed metal, ¿no? Que era pesado. Algo con un tanto sí, más de densidad. Sí, sí, sí, sí, pesado. Sí. Ruidoso, pero pesado. Sí. Y pero fíjate, el primer grupo que tocó así, grueso. No sé, ¿te recuerdas a Blue Cheer? Sí, Blue cómo Cheer, no, Blue Cheer. Sí, puta, sí, esos fueron los primeros sí, que tocaron así. Sí, y no son muy comunes. No, casi no sé. Y sus discos están carísimos, cabrón. Pues nada más grababan como uno o dos. Pues, sí, creo, sí, más, cómo sí, no, sí, sí los conozco. Sí, sí. Y eran pesados. Sí, hicieron no, una versión de Satisfaction. De los Stones. Pero... Sí, sí, los identifico, Blue Cheer, cómo no. Así hubo muchos grupos, incluso, ¿te acordarás de Las Cucarachas? Sí, cómo no, de aquí de Guadalajara. Simón, con la rola que se identificaron mucho, una rola pues también, sí, también fue, de... Fue Épocas de Sol. Épocas de Sol. Épocas de ¿sí? Sol, una rola de ellos. De una rola de un grupo sí, extranjero. ¿Sabes esa historia de Las Cucarachas, Pedro? No, no, te no, dicho? No, a ver. Eran dos maestros del conservatorio de música, Tanaka los conoce bien, el maestro, y para no quemarse tocando música popular, se enmascararon, de ahí viene lo de cucarachas. Ajá. Apenas antier me di cuenta de esa acción. Se enmascararon apenas, porque eran dos maestros, y maestro Tanaka sabe bien los nombres, pues, y para así como no quemarse como maestros del conservatorio, se enmascararon. Y en la batería estaba el hermano del primer baterista de Spiders, es hermano de ellos, y el último baterista de Spiders eran hermanos. Entonces son tres hermanos en el rock. Nada más que el de en medio se enmascaró con Las Cucarachas. ¿Eh? Andaban enmascarados. Fíjate, yo como de 11 años, 12, los vi ahí en la Plaza de Liberación, enfrente del Teatro de Goyado. Órale, a Las Cucarachas. ¿Sí? Entonces, José Force con su cuca ya fue... No, eso es reciente. Refrito. Sí, sí, sí. Bien reciente, bien refrito, como es tú. Pero algo muy chido, ¿no? Algo, claro. El rock, mira, siempre... México ha tenido algo muy, muy chingón en el sentido de que hubo cada ocurrencia, cabrón. Que por eso en el Tianguis del Chopo, Ramón, el compa que es el coleccionista número uno de rock mexicano y español, él empezó a vender de una manera así económica bien a los extranjeros y principalmente los japoneses por bizarro y lo que se les ocurría hacer en México. Hay un LP de Cuco Sánchez Blues, por ejemplo. Ah, sí, sí, sí. Entonces, esos detalles que dices, ¿quién le dijo a Cuco Sánchez que cantara blues? Que no es un totalmente, pero sí tiene todos los rasgos, ¿no? Y luego, por ejemplo, el otro día hablábamos un programa sobre el world beat, que es el como la música tradicional de un país con rock o con los instrumentos. Ajá. Por ejemplo, hace poco que murió el vocalista de Pogues, irlandeses con instrumentos de Irlanda tocando rock. Simón. Y aquí se dio en los 70s con Toncho, cabrón. Con Nuevo México. Nuevo México, Toncho, pero primero fue el Toncho, así en los 70s que podemos Pilatos, considerar un Simón. World beat. Sí. En Chile, los Jaivas. Los Jaivas, ya Jaivas también lo escuché por ahí. Simón. ¿Te acuerdas que les sí. dije que hoy era la de niña, mi Simón. Niña? Muy chido. Entonces, fueron situaciones que tuvieron que ver también con el terreno, con la tierra del país. Sí, sí. Porque... Y también un poco la búsqueda de identidad y de querer también, hacer algo también, propio, totalmente, ¿no? La identidad. Sí. Uh-huh. Pues, por ejemplo, si vamos y te tomamos en cuenta en ese sentido, ¡cuarca! Sí, después ya proliferaron grupos así. Sí, pero yo recuerdo que fueron de los primeros. Sí, sí. Yo los vi hace muchos años. Ah, o sea que ya hace rato. Sí, ¿cuántos tienen como cuatro? Sí, desde el 93. ¡Órale! ¿Eh? Y él ya es jubilado de la... ¿Ya no me equivoco? ¿Filarmónica o Sinfónica? Filarmónica. Actualmente Filarmónica. Sí. No, siempre me tocó Filarmónica. ¿No? Sí. Antes era Sinfónica. Sinfónica. Pero la desaparecieron, crearon la Filarmónica. Y yo nunca toqué. Cuando hagas Sinfónica. Algo, invítanos, cabrón, para invitarlos. Con cuál. Ojalá sería algo está, muy chido. Está en stand-by, pero sí, claro que sí. Es por eso que me dicen a mí que el Día del Músico, felicidades, Quique. Pues yo ni músico soy, hombre. Ellos es otro rollo, sí, que de veras, sí. No, pero no. No me menosprecio, porque de alguna manera. No, pero me refiero, no los sobreestimes, porque de repente yo viendo otros gente muy virtuosa, dices. No, definitivamente. El dicho que hay por ahí, que es muy, muy común, un cabrón para otro cabrón. Siempre va a haber alguien más que esa persona. Sí, claro. Sí, sí. Así hay que respetarlo. Sí, claro. Pero sí, a mí cuando me dicen eso, digo, no, pues sí, ahí le toco, no, menosprecio, pero ahí ando con dos, tres tonitos haciendo lo que a mí me gusta, lo que el rock le deja a uno. Mencióname un lugar del DF extremadamente popular. En tus tiempos, proletariado, la clase trabajadora. Pues acuérdate que hubo una veda después de Avándaro, no había muchos lugares. Ya después salió el Salón Chicago. Que le pero lugares, comunidad. Nezahualcóyotl. Fíjate que, ¿cómo te diría? Pues ya estábamos como segmentado, dispersos, como divididos, ¿no? Como lo que sucede aquí en Guadalajara, ¿no? De la calzada para allá, ya sabes eso. Los juniorcillos de acá. Exacto. Sí, sí. Ellos, Panchito, su papá como cantante, Kike como cantante, Chore como fan, yo como fan, éramos precisamente del oriente de la ciudad. Entonces así estaba dividido en la Ciudad de México también. Ajá. Estábamos para allá, para el norte, en esas colonias, pues como que estábamos en otra onda, ¿no? no nos pelaban mucho los que tenían buen equipo, dinero para... O sea, que eso se da aquí en China, ¿verdad? Sí, pues nos batallando ahí con mis aparatos que zumbaban y la mal, ¿verdad? Los micrófonos que se viciaban. Y tal cual, ya me acuerdo, sí, yo cuando sí, con Cánico. Daban toques el micrófono. Que una vez que tocamos junto con el Hongo, con un equipillo para la voz que le prestaron al Toby, pinches ojos se me saltaron, cabrón. Yo queriendo que se oyera aquello con un equipo que de a tiro valía. Sí, sí. Pues, pero igual, así es el rollo. Pero pues, te ve que expresarse, ¿verdad? Sí, la finalidad era esa. Sí, sí. Sí, órale, digo, qué bueno, pues un gustazo conocer. ¿Qué tiempo vamos? ¿6 minutos? Pues ya las despedidas, ¿no? Ve despidiendo el programa aquí, que una opinión sobre lo que tuvimos, estamos haciendo. No, pues mi Jombi, antes que nada, pues agradecerte la invitación, mi brother, la neta es algo muy chido. Y por otro lado, que tomes en cuenta, ahora sí que pudiera llamarse la trayectoria de mi carnal. Algo muy importante, lo acabas de decir, si se hiciera un rollo relacionado con el rock de la zona oriente, él sería una de las piezas claves ahí, de las piezas importantes en eso, ¿verdad? Quienes lo conocieron, quienes lo escucharon, pueden decir todo eso. Y tiene un gran valor por lo que estamos coincidiendo de la gente. Simón, por otro lado es eso. Doble, cabrón. Es doble, exactamente así es. Tu punto de vista de lo que estamos, que viviste hoy aquí en Corea. No, pues muchísimas gracias por igual tener presente a mi papá, anécdotas nuevas que me llevo con esta plática, y pues no, gracias, de verdad. Y lo que se callaron. Sí, te contamos, pinche Manchi, ¿te acuerdas? Lo que callamos los rockeros. Pues sobre todo, gracias por tomarnos en cuenta. Y pues suave. No. Recordar, ¿eh? Sí. Recordar es vivir. Es importante. Fíjate que de veras es importante el músico que anduvo por ahí haciendo polvo. Los fans u oyentes, como el Chore, como tú, Jumbi, otra de las partes más importantes, cabrón. Porque lo vieron de afuera. Sí, es muy importante. Que sin gente, sin la gente que escuchamos rock, pues no se da al artista, no se da a la persona que expone. Susana, ven y danos. Vete, Susana. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Hermano, muchas gracias. Les voy a dar más saludos. Ay, qué chido. De Santos Villalobos Rosales, de Fongus. De Fongus, él fue guitarrista. El maestro Fongus, Felipe Espinosa Tanaka. Ay, el maestro Tanaka, el que estamos hablando, considerado el mejor baterista de Latinoamérica de aquí de Guadalajara. Fíjate, qué chido. Felipe Espinosa, Berta Ventura también les manda saludos. Eduardo Lemus, que no sabemos dónde anda, pero está por gracias. Ahí. Gracias, él es parte del equipo. Lisbeth Soto, Rosa Rojas y Martín López. Órale. Pues bueno, agregando un poco a lo que han dicho todos, muchísimas gracias. Exacto. A los tres por haber atendido el llamado de hacerle un pequeño homenaje a nuestro queridísimo amigo Panchito. Sí, sí, que más o menos hace un año que estuvieron por acá. Así es. Exactamente la entrevista. Y bueno, tristemente ahora lo estamos recordando, pero de una manera muy bonita, sí. Todos. Deja un legado también. Eso, para deja un legado. Para, esa es la sí, palabra. Sí. Exactamente, deja un legado para nosotros, para los amigos, para todos los que lo conocieron, para la tremenda revista Punk, perdón, Conecte, con su foto de Punk, que por ahí la tenemos en la colección. Y pues muchas gracias a los tres. Esperamos que volvamos a tenerlos por acá ya como fans. De ver esta continuidad de vida que debemos de llevar todos, después de que perdemos a alguien tan querido. Sí, cómo no. Imagino cómo sí. Están. ¿A qué tiempo estamos? Estamos a bien. 3 minutos. Quique. Diario nos despedimos. Mira, tu hijo que es social ya está hablando con los cuates. Así es. Mira, aquí en este sentido, diario damos un aplauso a los invitados, y les he dicho que el aplauso lo invitaron los griegos para darles energía. Tú sabes que hay energía, Y en este caso vamos a dar un fuerte aplauso, vamos a cerrar el programa para Panchito, donde quiera que esté, con mucho cariño, sí, mucho como... aprecio y el reconocimiento como legado que acabamos de mencionar. Donde quiera que estés, Panchito, este fuerte aplauso es para ti. Bueno. Bien, creo que estamos en el tiempo de despedida. Un minuto. No, pues muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué le dirías a tu papá? ¿Qué no le diría más bien, verdad? ¿Qué no le diría? Azúcar no. Que lo quieres mucho. Que lo amo. Todos que lo extraño, no hay día que lo quieras. Y aquí todos lo queremos mucho. Todos. No, muchas gracias. Y tenemos un recuerdo enorme. El Yombi en su colección tiene un cartel de tocada de esos grandotes que había en las paredes de Rockmex. Entonces, muchas gracias, Chore. Buen amigo. Lorena, un placer. Quique, de nuevo reiterado el cariño y el aprecio a tu hermano y a ustedes también, sí, como gente que somos de la comunidad del oriente de la ciudad, sin tener prejuicios. Bienvenido el del oriente como el del poniente y de cualquier parte con que hayan hecho rock. Gracias. Va, cabrones. Bien, no se levanten porque va la